busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, pues aquí estamos, otro programa más, esta vez con cierto retraso por causas paternas propias de la dirección. Pero bueno, lo importante es, como siempre, que seguimos ahí en la pomada y estamos preparando un especial verano bastante interesante. Pero ¿cuál es el programa de hoy? ¿Cuál es el menú de este programa pre-especial verano de No Solo Juegos Solos? Pues como siempre empezaremos con la reflexión, en esta ocasión dedicada a decisiones y desequilibrios. A continuación iremos con un En tu mesa y en la mía dedicado a los juegos clásicos o antiguos, no hemos sabido muy bien cómo denominarlos, con Val X de Planeta de Juegos, un invitado muy especial que veréis cómo nos cuenta cosas muy interesantes. Después, como siempre, irá un Desencadenados dedicado en esta ocasión a Nemo's War, el juego de Victory Point Games, del cual hablamos ya en ese primer capítulo de No Solo Juegos Solos, y ahondaremos un poquito más en la figura del Capitán Nemo. En la variante, Ángel Solo nos trae la variante en solitario del Himotep, ese eurofamiliar que parece que ha pegado bastante fuerte últimamente. Y cerraremos, como siempre, con Corta, Pega, Rompe y Rasga, la sección de juegos en Print and Play, en la cual hablaremos de Blurg in the Midwest, un juego microdeck building narrativo de 9 cartas que intenta recrear un poquito la historia de E.T., pero en el medio este. Un juego muy interesante, sin duda. Así que nada, esto es todo, este es el menú del programa de hoy, espero que os guste y arrancamos. En la sección de la reflexión, como os comentaba en la introducción, vamos a hablar del tema de desequilibrios y decisiones. ¿A qué viene esto? Pues estaba escuchando el podcast del Dado Único, un podcast muy recomendable, en el cual hablaban del Marco Polo, el juego este, el euro de moda que ha pegado bastante fuerte últimamente. Y bueno, comentaban en el programa las distintas estrategias que había para jugar, y después comentaban también los personajes. Entonces, escuchándolos, yo quiero dejar aquí constancia que no he jugado al juego y que esto no es una crítica al Marco Polo, pero bueno, yo creo que sí, con los razonamientos que voy a hacer, a ver si me podéis seguir. Entonces, como decía, ellos hablaban de los distintos personajes, cuáles eran más fáciles, más difíciles, los personajes, si no recuerdo mal, en algo así como una especie de habilidad inicial que te daba ventaja en alguno de los caminos de victoria por los que puedes optar en el juego. Es un juego como de hacer rutas y demás, no lo sé muy bien porque no he leído mucho. Pero bueno, el caso es que ellos comentaban, hablaban de los personajes, cuáles eran más fáciles de llevar, cuáles más difíciles, y escuchándolos a mí me surgió la duda de si sería posible jugar al Marco Polo no solo con intención de avanzar por el camino de victoria que tú llevas, sino estorbar el del contrario, ¿no? Y también, además, pensé, ¿sería posible ganar al Marco Polo sin aprovechar la habilidad de tu personaje? La lógica te dice que no, es decir, si te dan una ventaja en alguno de los aspectos del juego, lo lógico es que tu estrategia tienda a aprovechar constantemente tu ventaja, ya que si utilizas alguna otra estrategia, te encontrarás con alguien que tenga ventaja en esa otra estrategia. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo que te da el juego? Pero, claro, esto contrasta un poco, o viene un poco a cuento de que hay una frase un poquito manida últimamente, que es el tema de este juego tiene decisiones obvias, o tiene pocas decisiones, o está muy conducido, o está muy, muy, muy parcelado, muy... no sé cómo decirlo, bueno, que el juego te da poco margen, vamos a decirlo así. Normalmente suele estar asociado a juegos sencillos o juegos, pues, por ejemplo, de combos y demás. Y escuchando este programa del Dado Único sobre el Marco Polo y leyendo después cosas sobre cómo se juega el Marco Polo y demás, claro, a mí me dio un poquito que pensar en cómo están diseñados estos nuevos euros tan complejos, que en el fondo, si lo piensas, lo que hacen es lo mismo que esos otros juegos mucho más sencillos que lindan casi la zona del filler, que de los cuales se destaca su obviedad en las decisiones y su sencillez, cuando en el Marco Polo, en el fondo, lo que te están proponiendo es algo muy similar en enfoque, y lo único que tienes que es un recorrido hacia la victoria mucho más largo. Es decir, tú tienes un diseño en el que varios jugadores desde el inicio ya les estás diciendo, con esas habilidades especiales y esos personajes, que deberían, si quieren tener ventaja en alguno de los aspectos respecto al resto de jugadores, deberían tirar por el camino de victoria que más o menos le marca el personaje. Que después, pues bueno, los caminos de victoria de cada jugador en función de los personajes puede que confluyan en determinados puntos, pero en el fondo lo que estás haciendo es establecer la calle por la que el jugador va a intentar recorrer con mayor o menor acierto en cuanto a decisiones y demás, para conseguir la victoria. Pero te están encauzando, es decir, no te están diciendo lo que deberías hacer si quieres obtener ventaja respecto al resto, y lo que no deberías hacer, evidentemente, si no te quieres ver en desventaja. Entonces, como decía, esto contrasta un poco con esos juegos que se dicen obvios o conducidos o muy restringidos, cuando, como os comentaba antes, lo que te están ofreciendo este tipo de juegos es un camino de victoria con más pasos, pero igualmente conducido. O sea, no, como decía al inicio, no puedes no jugar sin aprovechar la ventaja de tu personaje, porque te verías en desventaja respecto al resto. Y si todos jugasen sin ventaja, que es algo que comentaban también en el programa, venían a indicar que la cosa quedaba un poco plana. Entonces, el diseño es el que es, que es un euro con caminos de victoria largos, que se entrecruzan en determinados momentos, que está equilibrado, por ahí no habría más duda. Pero eso frente a otros juegos, pues, como por ejemplo Kailus, en la que todos los jugadores de inicio parten de la misma situación y realmente hay cierta libertad de ir a donde te dé la pasta o te dé el tiempo, es una sensación de menos obviedad, de menos complejidad impostada, de cara a ofrecer una sensación de mayor libertad, cuando en el fondo te están poniendo como a los caballos las orejeras para que vayas por ahí de inicio. Que también sospecho que a nivel de diseño ayuda también a equilibrar más fácilmente las cosas. Es decir, estableces un camino de victoria por el que sabes seguro que va a ir, y entonces ya vas estableciendo los puntos de conexión con los otros caminos de victoria, equilibrando las cosas más fácilmente que si le dieses la posibilidad al jugador de hacer siempre todas las posibles acciones, más allá de que el jugador haya tomado las decisiones adecuadas para poder llevarlas a cabo. Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues que no por mucha complejidad las decisiones son mucho menos obvias. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y la mía. Esa sección que, como os decía en la introducción, iba a tratar sobre juegos antiguos. Todos esos juegos que pues ahora han derivado en lo que es esa santa o santísima trinidad del parchís, las damas y el ajedrez. Y para lo cual hemos traído a un invitado muy especial para comentar o para hablar sobre este tema y sobre los juegos de este tema. Es un ex-podcaster, ex-influencer, pero de momento no, ex-jugador, y se llama Val, que muchos lo conoceréis vosotros de Planeta de Juegos. ¿Qué tal, Val? Muy buenas, Xavi. Encantado de estar aquí contigo. Y nada, pues vamos a hablar de juegos antiguos. Yo cuando me invitaste, la verdad es que me quedé un poco alucinado porque, bueno, como verán los oyentes, no soy ningún experto sobre el tema. Pero hay una cosa de cierto en lo que tú dijiste, ¿no? Para cuando me invitaste, que es que tengo mucho respeto por los juegos antiguos. Conocimiento no, pero respeto sí. Y lo hemos pasado muy bien jugando y probando juegos. Y bueno, pues vamos a contarles nuestras experiencias. Sí, la verdad es que una de las cosas que motiva este programa, que por un lado, pues bueno, se salta un poco lo que es la idea del podcast de No Solo Juegos Solos. Porque bueno, no son juegos que se puedan jugar en solitario, aunque en nuestro descargo diremos que te los puedes descargar en el móvil y jugarlos con un oponente virtual. Fue uno de los especiales de juegos a lo largo de la historia que hicisteis en tu época de Planeta de Juegos, que la verdad es que hizo que me picase la curiosidad, ¿no? Que en ese momento pues yo pensase, joder, me han contado la historia que hay detrás de ese juego y ahora quiero probar ese juego como si fuera, pues bueno, como si fuera, ¿no? como un jugón, ¿no? Desde el punto de vista más lúdico, más que histórico. Y bueno, esa fue una de las semillas, de los gérmenes que hizo que surgiese este especial de juegos antiguos. Pero bueno, voy a arrancar con dos preguntas que te voy a lanzar, Val. La primera de ellas es, ¿cuál fue el primer juego antiguo al que jugaste tú? De lo que podemos entender, juegos antiguos que no sean de este siglo pasado, como mucho. Bueno, yo creo que debió de ser el ajedrez. Las damas no tengo muy claro, no sé si tú eso lo has investigado un poco. Ya sabemos, por los juegos que hemos probado, que hay juegos de la familia de las damas que son muy antiguos. Ajá. Las damas modernas, no sé si son del siglo XX o... pues si son anteriores. Yo creo que mis inicios, digo, porque fueron tan tempranos que no lo recuerdo. Yo probablemente jugaba juegos de mesa con mi padre igual cuando tenía 3 o 4 años. Uh-huh. Y yo creo que empecé con los juegos reunidos. Me regaló mi padre, o mi padre tenía unos juegos reunidos en casa. Ya sabéis que juegos reunidos, sí. Y en juegos, ¿no? Que, bueno, tenían todo tipo de juegos, de lo que ahora hablamos. Bueno, tipo así sencillitos, ¿no? Uh-huh. Tres en raya, ajedrez, damas, uh-huh. No sé si parchís, oca y todo ese tipo de juegos. Y bueno, pues probablemente empezaría pues con el ajedrez, más bien con las damas, porque el ajedrez es un poquito más complicado y yo creo que empecé un poco después. Pero si te digo la verdad, no tengo un recuerdo concreto porque debió ser bastante en mi tierna infancia. Uh-huh. Así que por ahí voy a andar la cosa. También recuerdo haber jugado hace mucho, mucho, mucho al Backgammon con mi padre, porque a él sí que le gustaba. Uh-huh. O sea, que debes tener esos juegos. Uh-huh. Sí, el mío en mi caso sí que fue las damas, pues por lo que tú comentabas, que como juego antiguo es bastante más accesible que otros tantos en cuanto a reglas, en cuanto a estrategias, bastante más obvio, ¿no? Y es el típico juego que en esta familia o en este género te enseñan por eso, porque tienes el tablero, las fichas y ya está. Es decir, vas comiendo y coronas en dama y no tiene mucho más. Con lo cual, como juego introductorio, yo creo que muchos hemos pasado antes por las damas que por el ajedrez. No porque el ajedrez, como tú dices, sea mucho más complicado en ese sentido, sino porque el ajedrez necesita tiempo, paciencia, partidas y esfuerzo, que es algo que muchos en lo que es la infancia o la pubertad, pues no tenemos. No tenemos sí. Ni paciencia, ni ganas y probablemente ni interés en muchas de estas cosas. Y la otra pregunta sería, ¿cuál de todos, entre los que hemos probado, los que tú ya conocías y demás, cuál de todos estos juegos antiguos es tu favorito? Aparte de las damas del ajedrez, que bueno, para aquellos que hayan escuchado Val en algunas otras ocasiones, él es un jugador de ajedrez, un ávido jugador de ajedrez, con muchas ganas, bueno, y siempre buscando contrincante, otra cosa que sea bueno. Un poco menos de lo que mi fama dicta, pero bueno. De hecho, soy más boyer que otra cosa. Últimamente juego poco y veo mucho. Es decir, uh-huh. Me gusta ver ajedrez, sigo más o menos los campeonatos importantes y bueno, afortunadamente en estos tiempos de YouTube hay muchos vídeos muy interesantes, muchas partidas analizadas, uh-huh. Pero jugar, no juego demasiado, la verdad, así que poco que decir. Pero bueno, cuéntanos en cuál ha quedado de estos, de todos tus favoritos, aparte del ajedrez. Supongamos que tuvieses que elegir uno aparte del ajedrez. ¿Con cuál te quedarías de todos los que hemos repasado y que conoces? De todos los que hemos repasado, es complicado, ¿no? Porque son juegos muy distintos entre sí. Hemos jugado, ya contaremos en la siguiente sección, ¿no? A varias familias, por lo tanto, estamos hablando de juegos muy distintos. Probablemente el juego que si me pusiese un poco más en serio disfrutaría más sería el Go. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que el Go es un poco frustrante cuando empiezas. Y como yo no he jugado al Go prácticamente, tuve una temporada hace años que lo probé, pero tampoco nadie me enseñó ni profundicé en el tema como has podido hacer igual tú, entonces uh-huh. tampoco llegué nunca a pillarle el punto, pero sí que intuyo que es un juego que por mis características como jugador me gustaría. Si tengo que decir uno así que me ha dejado muy buen sabor de boca, el juego de Ur, sin duda me sorprendió mucho, me pareció un juegazo, me pareció un juego que no tiene nada que envidiar a ningún juego abstracto actual, uh-huh. más bien al contrario. Y muy bien hecho, con unas reglas sencillas, pero que tienen bastantes variantes, tiene bastante estrategia y me gustó, la verdad me gustó mucho ese juego. Mucha amiga. Sí, yo ahí voy a compartir los dos que tú has elegido. El Go, más que nada por casi un enamoramiento inmediato. Bueno, yo suelo estar interesado en temas de cultura asiática y demás, pues China, Japón, Corea y demás. Y entonces, bueno, de vez en yo era uno de esos hastiados un poquito con el ajedrez por el tema de que tienes que dedicarle mucho tiempo, tiene mucha profundidad y entonces requiere tiempo, esfuerzo y también cierta preparación, encontrar a gente que también le guste, que esté más o menos en tu mismo nivel. Pero entonces se cruzó algo en mi vida y ya me quedé totalmente enamorado de este juego. El juego de Ur, como tú comentas, también es un juego que sorprende. No sé si estaría entre mis favoritos, pero desde luego un juego de estos que te pilla con el pie cambiado y dices, madre mía, este juego tiene miles de años y resulta que lo que tú dices es bastante más interesante que muchos de los que hay ahora. Y otro de los que me ha sorprendido en esa familia del ajedrez, que yo le tenía pues mucho respeto en el sentido de que, bueno, lo ves, tiene muchas peculiaridades, muchas cosas bastante diferentes respecto a lo que es el ajedrez actual, pero tiene su, digamos, su encanto y su forma de jugar, que sería el Xianxi, que es el ajedrez chino, que la verdad es que, bueno, ya lo comentaremos más adelante en la lista de juegos, pero sorprende bastante, como esa, no sé si decir una reinterpretación a nivel o de los chinos o de la cultura china de lo que era el ajedrez original de la India, pero sorprende, o sea, es una adaptación muy muy curiosa. Si el shogi, que es el ajedrez japonés, te parece raro, el xianxi también te parecerá raro, pero por todos los detalles, los pequeños detalles que le añade al concepto que tenemos nosotros de ajedrez occidental. Sin duda es un juego muy muy divertido, sobre todo yo me quedaría con el xianxi, que es un juego que las pocas veces que lo he jugado, porque yo creo que le he echado 4 o 5 partidas, pero siempre es como muy divertido. Además están las coñas estas, ¿no? Ya comentaremos luego sobre los símbolos que se utilizan y luego algunas piezas que son muy peculiares, el comportamiento que tienen, muy, muy chulo. Sí, la verdad es que, bueno, hay toda una historia que podréis descubrir un poco más adelante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos temas, de juegos antiguos y demás. Y una de las cosas importantes o interesantes sería establecer cuál fue el origen, ¿no? De todo esto. Nosotros hemos jugado los juegos de una manera más o menos cronológica, pero sí es cierto que hay un grupo de tres juegos, como son el juego de Ur, el Backgammon y el Senet, que son juegos de influencia o de ascendencia egipcia, es decir, el juego de Ur es sumerio, la zona del Tigris y el Éufrates, pero todo se establece más o menos en esa zona. Entonces da la sensación de que todo surgió ahí, aunque hay evidencias arqueológicas más o menos a la misma altura en la zona de China, con dados de determinadas caras que no se sabe muy bien si tenían un matiz o un cariz lúdico o adivinatorio y demás, pero bueno, los juegos de mesa como tal, como lo que sería algún pasatiempo, entendemos que podían haber surgido ahí, en lo que es la zona de Egipto, donde realmente después, pues en el caso de Backgammon y Senet, se nota claramente una influencia en lo que son la familia que le llaman los juegos de carreras, que después ha desembocado en el parchís, que es algo que la gente se queda un poquito sorprendida porque, bueno, ya lo comentaremos un poco más adelante, pero la gente piensa, por ejemplo, tú preguntas aquí y la gente piensa que el parchís es un invento español, cuando como mucho lo que habrán inventado habrá sido el nombre. Pero bueno, que es curioso que por ahí, digamos, sea eso como la cuna de la evolución, bueno, de la generación de todos estos pasatiempos. Y después hay una cosa también muy interesante, que es cómo los juegos de mesa antiguos de alguna manera reflejan la realidad social de cada una de las zonas en las que han surgido. Digamos que reinterpretan a su manera lo que les viene detrás y no lo copian, sino que realmente se inspiran en una idea inicial y le dan su pequeño toque. Antonio Planels, un interesante divulgador lúdico y de videojuegos, hablaba un poco de que estos juegos de mesa antiguos, su afán no era realmente desarrollar un tema, pero sí era cierto que todos los elementos con los que tú jugabas tenían un contexto en la realidad social de esa época. Entonces, hay gente que dice que el ajedrez es un wargame. Hombre, no es un wargame porque no es su cometido desarrollar el tema de la guerra, pero sí es cierto que tienes la reina, el rey, el alfil, el caballo, la torre, algo que de alguna manera representa un ejército, ¿no? El Senet, el juego del Senet, pues representa un poco el paso de la vida a la muerte que realizaban los egipcios con la casilla del juicio de Horus, etcétera, etcétera. Bueno, y otra tanta serie de juegos, como por ejemplo, hemos hablado antes del Xianxi, que también de alguna manera es una reinterpretación china de lo que es el ajedrez. No porque le meta cosas, me refiero, no porque reinterprete el ajedrez, sino porque ha metido cosas propias de lo que era la cultura china en aquella época, como puede ser pues el cañón, la torre, la forma en la que se mueven los reyes, la parte del castillo y demás. Con lo cual, de alguna manera, tú no estás desarrollando un tema mientras juegas, pero sí estás viendo reflejado ese tema, que ya puede ser pues religioso, militar o relacionado con la realeza, en el juego. Y hablábamos antes también de lo que es la influencia de unos juegos en otros, y esto puede dar fe, Val, porque a lo mejor sí le ha sorprendido más, y es eso, es como unos juegos, sobre todo en la parte, en los juegos de carreras, pero también se da en el ajedrez, por ejemplo, la familia del ajedrez, cómo influyen unos en otros, en el sentido de que no te da la sensación de que uno haya copiado al otro, sino que siempre es una evolución, no sé si mojarme y decir hacia adelante, a mejor, a peor. Ya. ¿Tú qué opinas, Val? Bueno, yo primero sobre lo que has comentado de los temas y los abstractos, que es una cuestión sobre la que se habla a menudo, ¿no? Porque en nuestro mundillo de lúdico de juegos modernos, uh-huh, los abstractos siempre son un poco como el patito feo, ¿no? O uh-huh, esa sensación era a mí. Es verdad que hay gente que juega abstractos, pero principalmente son abstractos modernos y siempre es como que, bueno, o eres de temáticos, o eres de Eurogames, o eres de Wargames, pero los abstractos son como, bueno, están ahí un poco dejados. Sí, defenestrados iba a decir, pero no sé. Yo tengo una opinión un poco particular sobre estos juegos. Por ejemplo, el Go es un juego que se utilizaba en las academias militares. Ajá, correcto. Y es verdad que no te cuenta una historia, probablemente, como lo que esperaría un jugador de juegos temáticos o de wargames, uh-huh, pero el simbolismo que tiene sí que refleja en cierta medida lo que es la estrategia militar. Lo mismo pasa con el ajedrez. Uh-huh. El que juega ajedrez habitualmente o sepa un poco de teoría del ajedrez, tú en ajedrez siempre estás buscando aquellas debilidades del contrario donde tú puedas tener mayoría. Uh-huh. Incluso en una partida en la que tú tienes una minoría de piezas, porque, por ejemplo, pues has sacrificado un alfil o un caballo, si tú consigues concentrar tus fuerzas en un flanco donde el rival tiene menos fuerzas que tú, puedes conseguir desequilibrar la partida por ahí. Y eso es exactamente lo que se hace, lo que es la base de la estrategia militar. Buscar, ajá, mayorías dentro del campo de batalla contra tu enemigo. Aun en el caso de que tú tengas menos soldados que el enemigo, tú buscas aquellos puntos del combate donde puedes ser más fuerte que él. Ajá. Entonces, en ese aspecto, yo creo que son más temáticos de lo que muchas veces pensamos, solo que es más sutil esa temática. Sí, no es tan obvio, ¿no? Es más simbólico. Eso es. Vale, bueno, simplemente comentar esto, que creo que merece una reflexión, ¿no? Porque realmente, ya te digo, si los militares utilizaban el Go para enseñar a los novatos, uh-huh, pues algo de lo que es un campo de batalla, uh-huh, en ese caso. Uh-huh. Respecto a la evolución que tú dices, bueno, yo creo que la evolución no es algo necesariamente ni hacia atrás ni hacia adelante, es un cambio. Uh-huh. Y lo que está claro es que, sobre todo antiguamente, cuando no había como hoy que hay 100.000 juegos, sino que había unos pocos, imagino, pues lo que hacía cada uno era coger e ir haciendo sus reglas caseras, pues como todos hemos hecho con el Monopoly o con el Parchís o con, uh-huh, las damas, ¿no? Es una buena analogía, sí. Pues iba... Digamos que a lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, esos juegos han ido mutando ni para bien ni para mal. Yo creo que han cogido un poco las características particulares, o muchas veces de una forma más o menos aleatoria. Uh-huh. Y han dado juegos, pues a veces mejores, otras veces no tan mejores. Uh-huh. Sí, sí, es cierto también que, fíjate que jugando a estos, al juego de Ur, a Backgammon y a Senet, a mí por lo menos me dejó la sensación de que, siendo, digamos, lo que ha comenzado o lo que ha iniciado esa posible rama del parchís y ha desembocado en el lo que fue el parchís medieval, que después pasó también por Estados Unidos y ya llegó aquí, ya totalmente, digamos, destilado y pulido, y es lo que se conoce como la idea actual del parchís. Sí, hay veces que piensas, joder, qué buenas ideas han quedado en el camino y por qué no han conseguido trasladarlas, o por qué no las han conservado, porque realmente, pues eso, para todos aquellos que piensen que el parchís es simplemente, por poneros un ejemplo, tirar los dados y demás, que sí, que puede tener su estrategia y que la gente que juegue mucho puede ver las estrategias, pero jugando a otros juegos de ese mismo estilo, con muy buenas ideas, pues por ejemplo el juego de Ur con sus diferentes casillas en el tablero y demás, pues eso, piensas, joder, lo destilaron, le quitaron un montón de cosas simplemente para popularizarlo, para que fuese más fácil de aprender y de esparcir y de difundir, pero no sé hasta qué punto eso supone una pérdida o no, y no sé si es que a los europeos al final no llegó la versión más sencilla, para que además por otras posibles causas, como no sé, que de pronto te declaras en hereje porque te viesen jugando al backgammon en el momento, yo que sé, en la época de la Inquisición. Entonces, no sé, sí es cierto que lo que tú dices, que a lo mejor la evolución no tiene que ser para bien o para mal, simplemente pues coges caminos diferentes, pero a veces uno se pregunta dónde se han quedado todas esas buenas ideas que funcionaban y por qué no se han incorporado. A lo mejor no es cuestión de incorporar todo, pero bueno, que hay pequeños detalles que sí hacen de esos juegos originales pues algo realmente diferente a lo que es lo que tenemos ahora, y que no sabes muy bien la razón de por qué se perdieron en el tiempo. Bueno, yo respecto a esto concretamente tengo una mini teoría, ¿no? Que aquellos juegos que se empezaron a comercializar, uh-huh, imagino, porque esto no lo he comprobado, a principios del siglo XX, ¿no? Cuando el ocio se convirtió en un producto, ¿no? Porque, bueno, jugar se ha jugado siempre, pero obviamente en el 5000, o sea, en el 2000 antes de Cristo no había una fábrica de juegos de mesa y... la gente pues se fabricaría sus propios juegos, o los que tenían suerte y dinero le podían pedir a un artesano, ¿no? Que, uh-huh, que les hiciese un tablero más bonito, pero bueno, muchos de estos juegos de los que hablamos en realidad no necesitas nada, porque pintando en la tierra y con unas piedras o con unas semillas puedes jugar en la, uh-huh, mayor parte de los casos. Cuando se empezaron a comercializar los juegos de mesa, pues como negocio que es, ¿no? Pues al, uh-huh, final... la medida del éxito no es que el juego sea bueno o malo. Sino que se venda, ¿no? La medida del éxito es que se venda. Entonces, si tú quieres vender a mucha gente, es el eterno, uh-huh, eterno debate que hay muchas veces con el juego de mesa del año, todos estos premios, uh-huh, que hay, ¿no? Que muchas veces los jugones decimos, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Si están este y este y este, ¿por qué me está diciendo que este es el mejor juego cuando todos sabemos que no es así? Bueno, pues porque el que es más vendible es ese. Entonces, Carcassonne, tú sabes que se lo puedes vender a cualquier persona, no solo a jugones. Los jugones somos un 0,01% de la población. Entonces, si tú tienes una empresa, tú quieres vender al 20% de la población, que es gente que juega otro tipo de juegos ocasionalmente. Pues esto es lo mismo. El parchís es un juego muy sencillo, que tiene una parte de azar, uh-huh, importante, que hace que la gente que no se sabe jugar tenga oportunidad para estar ahí en la batalla. Uh-huh. Y se puede explicar en 5 minutos, la Oca. Bueno, se me ocurren otros juegos, ¿no? Pero principalmente estos en Monopoly, ¿no? Son juegos, pues, que casi todos tienen un poco las mismas características. Puede jugar cualquiera incluso puede ganar sin ser un experto, aunque, como tú bien has dicho, un jugador experto de parchís te dirá que no. Uh-huh. Y probablemente sea cierto, pero entre una persona que ha jugado 20 partidas de parchís y una que ha jugado una, puede haber perfectamente batalla. Sí, sí. Y ese es el tipo de juegos que ha llegado a nuestras mesas, ¿no? Hasta, uh-huh, hace poco, que afortunadamente, pues el nicho de los jugones ha empezado a crecer un poco más, y hay editoriales que les puede compensar meterse en juegos más complejos. Sí, bueno, iba más también en el sentido de dónde, si hablábamos antes de que Egipto podía, o la zona de Egipto y Mesopotamia podía ser el origen de todo esto, el origen del lúdico. Sí es cierto que hay gente que desconoce la influencia de la parte de Oriente y sobre todo esa, bueno, África, China, India, todos esos países que realmente son a través de los que, pues, por temas de comercio y de conquista y demás, fueron pasando, fueron generándose, fueron creando esos juegos y al final llegaron a lo que es Occidente. Sobre todo se ve, por ejemplo, en el tema en la evolución del ajedrez. Es decir, el ajedrez viene del chaturanga, bueno, viene del satrán, que después pasó por el chaturanga, que después pasó por el ajedrez medieval, que no es ni siquiera igual al ajedrez moderno que tenemos hoy en día. Entonces, hay gente que piensa que todo esto son creaciones espontáneas en lo que es la civilización occidental actual. Sin embargo, cuando te pica un poco la curiosidad y empiezas a echar la vista atrás, ves toda esta serie, este torrente, esta corriente de influencias que realmente te dan una medida de lo que supone crear y asentar y generar e ir puliendo un juego de mesa. O sea, tú juegas al chaturanga y al satrán y tiene, pues estoy poniendo estos ejemplos porque, bueno, es el ajedrez y es más conocido. Hablábamos así fuera de micro de lo que era la evolución del alfil, de la pieza del alfil en el ajedrez moderno, que realmente en todos estos juegos originarios, alfil, si no recuerdo mal, significa elefante, y sin embargo en el ajedrez occidental actual es como un obispo, un bishop. Y el movimiento de esa pieza es diferente, lo que es los orígenes del ajedrez, en eso, el chaturanga, el satrán, el xianxi, etcétera, etcétera, respecto a lo que es la pieza ahora, que es una, no es de las más fuertes, pero bueno, que es una pieza diferente. Incluso en el ajedrez chino, el alfil, lo que es el elefante, es una pieza meramente defensiva, mientras que en el ajedrez moderno es una pieza defensiva y ofensiva. Entonces, ahí hay un conjunto de influencias que la gente no conoce, pues eso simplemente porque también es un hecho de interés histórico, pero que te hace ver, pues eso, la medida de la influencia de todas estas civilizaciones y estas localizaciones respecto a lo que son los juegos de hoy en día. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y vamos ahora con una pregunta, una cuestión que le hemos estado dando vueltas también fuera de micro, que es el tema del formato del tablero. Que tengo ahí un come-come, que no sé muy bien cómo justificar, y Val me decía, pues yo tengo mucha menos idea. Pero es curioso el tema de cómo se organiza el tablero en todos estos juegos. Los tableros normalmente suelen ser o por casillas o por intersecciones. Los juegos que tienen los tableros con casillas, hablamos de tableros cuadrados, normalmente pues eso, sueles mover las fichas de manera ortogonal, arriba, abajo, izquierda, derecha, mientras que las intersecciones te dan una variedad más de movimientos. Entonces, mi duda era en qué momento alguien pensó que se tenía que pasar o que pasaba de las casillas a las intersecciones, porque por ejemplo tenemos el ajedrez de la India, el chaturanga y el satrán se mueven por casillas. Sin embargo, el ajedrez chino se mueve por intersecciones y además incorpora ahí la zona del río. Y por el otro lado, a la misma altura, tienes el shogi, el ajedrez japonés, que se mueve por casillas, y el ajedrez occidental ha terminado jugándose por casillas. Y sin embargo, el Go, que es algo bastante más similar al ajedrez, se ha terminado jugando por intersecciones. Entonces, ¿en qué momento alguien pensó que era mejor intersecciones que casillas? ¿Y por qué en algunos sitios se empezó en el modo de la casilla, digamos, y después se jugó o se pasó al modo de las intersecciones? Yo creo que aquí no hay una evolución o involución, ni ha habido algo antes o después, ¿no? Como tú has dicho, el Go, que no sé cómo es de antiguo, pero muy antiguo, seguro. Muy, 2000 y pico muy años. Antiguo, incluso más que el ajedrez, ¿no? Uh-huh. Sí. Va por intersecciones, es decir, no es que antes fuesen las casillas y luego las intersecciones, sino que estos juegos que en su principio o hubo alguien que los diseñó o probablemente fue algo más o menos espontáneo, uh-huh, que se fue diseñando sobre la marcha, como un poco pues como los cuentos, ¿no? Como los cuentos orales que uh-huh, se iban modificándose. Pues en un momento dado se pensó que una opción era mejor o la otra, pero está claro que luego, si ves un poco los juegos modernos, sí que hay una diferencia importante, y es la que tú has mencionado antes. Las casillas dependen mucho de su forma. Uh-huh. Una forma cuadrada pues te limita, ¿no? O bien a un movimiento ortogonal, o le puedes añadir el movimiento diagonal, pero ya está. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú tienes un un tablero donde hay intersecciones o puntos conectados por líneas, te da una flexibilidad muy importante. Uh-huh. De hecho, en muchos wargames modernos se utilizan los puntos y las líneas para unir para poder dar flexibilidad. Uh-huh. Por ejemplo, que haya zonas que están conectadas por dos puntos y haya zonas que están conectadas por ocho puntos. Uh-huh. Eso significa que esa zona de ocho puntos es mucho más accesible y la zona de dos puntos es mucho menos accesible. Y eso te permite darle al juego una variedad estratégica importante. Uh-huh. No sé si tú estás hablando de eso o estás hablando más simplemente de lo que es la diferencia entre un Go y un ajedrez, pero en realidad... No, pero va, exacto, pero va por ahí el por qué en algún momento, y además date cuenta que muchas de el tipo predominante de casilla suele ser el cuadrado. No sé si es que no se descubrió por temas matemáticos y demás, no se descubrió en el hexágono. Oye, eso era demasiado complicado pintarlo en la Tierra. Tú imagínate que, claro, que al principio hay que pensar un poco, yo, vamos, no tengo ni idea, pero yo me pongo un poco en el lugar de una civilización previa a Cristo, ¿no? Y un poco los medios que tenían en esa época. Y ahí el que tuviese un tablero de ajedrez o de Go sería una persona probablemente... Un erudito, ¿no? Sí, pudiente, ¿no? Uh-huh. Sí, puede permitirse igual un tablero de madera grabado o hecho por un artesano. Uh-huh. No creo que fuese tan sencillo. Tú imagínate que le tienes que decir que se haga octógono, ¿no? Y luego también un poco pues el tema del movimiento ortogonal y el movimiento diagonal. Aquí, cuando tú tienes un tablero como el Go, es verdad que sí, casi siempre, uh-huh, o siempre, el único movimiento permitido o la relación entre los puntos es ortogonal. Sí. Vamos, son, ya te digo, son pajas mentales que nos hacemos, pero yo creo que puede ir un poco por ahí. Luego hay algún juego curioso que hemos jugado, como el de el Surakarta, uh-huh, que son las damas de Indonesia. Uh-huh. Y ahí, pues, el que tenga curiosidad, que lo busque en Google y busque imágenes y verá cómo le han dado una vuelta de tuerca a las damas, añadiendo precisamente esas líneas. Intersecciones, además, en lugar de casillas. Esas líneas circulares que permiten conectar puntos del tablero que están alejados, ¿no? Uh-huh. Y hace un juego bastante psicodélico. Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, es un misterio ahí que no sé si tendrá explicación. Tenemos que preguntarle a alguien que sepa más, como no sé, Oriol Comas, que es un estudioso de los juegos de mesa a lo largo de la historia, que nos cuente un poquito más si hay alguna explicación o simplemente si estamos delirando. Pero bueno, vamos a pasar también a otra de las curiosidades que suelen tener algunos de estos juegos antiguos, sobre todo relacionados con la familia de las carreras. Estos juegos en los que tienes que meter las fichas en el tablero, hacer un cierto recorrido y sacarlas del tablero, que es la característica o el aspecto de repetir turno. Son juegos que suelen tener una mezcla de azar y estrategia. El azar está ligado a unos dados que curiosamente son dados binarios, es decir, tú no tienes un dado de seis caras, que supongo que a nivel lúdico debió surgir más o debió coger más importancia en la época de los romanos con la soldadesca y compañía, que se echaban directamente a los dados a apostar y tal. Pero claro, todos los juegos que hemos probado nosotros previos a esa época romana utilizaban dados binarios, es decir, en lugar de un dado de seis caras utilizaban pues entre tres y cuatro dados con dos valores, el 0 y el 1. Entonces la cantidad de movimientos que podías hacer venía dictada por la cantidad de caras o, por ejemplo, pues por poner un ejemplo más concreto, el Senet tiene, creo que son cuatro palos, si no recuerdo mal, tres palos, con caras planas y caras curvas. Entonces, tú puedes sacar todas planas, todas curvas o una cantidad de planas y curvas. Y en función de eso, pues mueves 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ocurre? Que en el caso del Senet, por ejemplo, cuando sacas determinados valores, algunas de las reglas que han propuesto y que son más o menos aceptadas te indican que repites tirada. En el juego de Ur es similar, los dados son pirámides con vértices pintados de blanco, entonces si tú sacas un vértice, dos vértices o tres vértices pintados, moverás 1, 2, 3, pero si no sacas ninguno, moverás 4. Y en este caso, pues la repetición del turno viene dada por las casillas. Pero es una mecánica muy curiosa porque es algo que no es habitual en los juegos de mesa ni siquiera modernos, lo de encadenar un montón de turnos con el mismo jugador, simplemente porque te dé el azar o porque el otro jugador ni siquiera pueda mover, que es otra de las cosas que también ocurre, que en estos otros juegos antiguos, pues por ejemplo se me ocurre el juego de Ur, tú puedes bloquear las fichas del contrario y estar jugando tú y llegar a un punto en el que tú ya tienes la situación lo suficientemente a favor como para poder desbloquear la ficha que estaba bloqueando la del contrario y que el contrario vuelva a jugar. Sí, yo esto lo veo un poco, es un generador de desequilibrios, ¿no? Uh-huh. Es una mecánica que va unida, yo creo, un poco a estos juegos donde el azar pretende ser algo importante. Es decir, donde tiene un peso importante. Donde no necesariamente el mejor jugador tiene por qué ganar siempre. Y puede ayudar un poco a que el que va por detrás se recupere. Uh-huh. En el caso de que, por ejemplo, haga varias tiradas seguidas el que va por detrás, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Y es sí. que el que va por delante se vea favorecido por el azar y machaque al otro. Entonces yo creo que al final es una mecánica que igual no se implementa mucho en juegos modernos, sobre todo en juegos de gestión, Eurogames, porque son juegos donde se pretende que el jugador que hace una mejor gestión gane siempre. Lo cual, nosotros que somos jugadores de Eklund, pues no, no somos muy seguidores, ¿no? Yo es verdad que hace unos años sí que me gustaba eso, pero con el tiempo para mí ha perdido un poco la gracia, porque se pierde un poco la épica, ¿no? De los juegos de mesa. Yo creo que un juego de mesa siempre no tiene necesariamente por qué ser épico siempre, pero sí que tiene que dar la opción a la épica. Sí, la verdad es que en este caso aspecto, yo creo que ayuda a eso, a que de repente te salen dos tiradas seguidas y estabas hecho polvo y te has vuelto a meter en la batalla, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido sí que te da terapia a muchas de esas cosas. Y fíjate, una de las cosas más curiosas que con las que nos hemos encontrado al hacer este especial y jugando y demás, es que casi todos los juegos que hemos jugado son para dos jugadores. Hay alguno que se puede jugar a más, pero incluso siendo para cuatro, lo habitual es que juegue cada jugador con dos bandos. Creo que es el Chaturanga, si no recuerdo mal. Tienes cuatro grupos de piezas y cada jugador juega con los dos y tiene que ir a por alguno de los otros grupos. Pero son juegos a dos y la verdad es que muy bien diseñados, en el sentido de que son reglas muy sencillas, tienen en algunos casos azar, en otros casos estrategia, y aún así muchas de las reglas que nos han llegado de ellos son reconstrucciones, son proposiciones o propuestas realizadas por arqueólogos e historiadores basándose en diferentes fuentes que han llegado a la conclusión de que se podría jugar así, y después alguien descubre alguna otra evidencia o alguna otra fuente diferente y propone otras reglas diferentes, pero incluso teniendo en cuenta las distintas versiones de reglas, son juegos sorprendentemente bien diseñados. Sí, bueno, el tema de que sean juegos a dos, yo creo que tiene que ver, esto es simplemente una idea mía, ¿no? Y es que si yo tuviese que diseñar un juego, creo que me resultaría más sencillo diseñar un juego para dos. Entonces, al final, como estamos hablando casi siempre de juegos que se han creado de una manera más o menos espontánea, o bien han evolucionado de una manera espontánea, son prueba y error, ¿no? Entonces, claro, el conseguir, por ejemplo, un juego equilibrado a tres, ¿no? Bueno, yo qué sé, el que voy a jugar hoy, el Triumphant Tragedy, pues, en mi opinión, requiere de un trabajo de testeo mucho mayor. Requiere de un diseño previo mucho más pensado y meditado, ¿no? Creo que puede venir un poco por ahí. Hay juegos que es verdad que pueden ser a muchos jugadores que son muy sencillos, por ejemplo, la Oca, un juego de ese estilo. Pero cuando estamos hablando ya de juegos de estrategia, el hecho de meter más jugadores complica mucho el juego, en mi opinión. Y luego yo creo que hay otra componente, y es el de la confrontación. Que al final, si te fijas, muchos de estos juegos lo que proponen es una confrontación bélica. Sí. Y entonces, en una batalla, ¿cuántos contendientes hay normalmente? Dos. Eso no significa que cada contendiente pueda tener aliados, pero al final luchan de su lado, ¿no? Un ejemplo puede ser el Command and Colors, la versión Epic, donde tú puedes jugar hasta ocho jugadores, pero al final son dos bandos, cuatro jugadores por cada bando. Sí, creo que viene un poco por ahí, que al final muchos de estos juegos, aquellos sobre todo con un enfoque más estratégico, son juegos de guerra, y los juegos de guerra básicamente hay dos bandos. Sí, fíjate que comentabas tú antes que eso, que suelen ser juegos a dos, a lo mejor por la mayor facilidad a la hora de diseñarlos y probarlos, pero claro, tampoco estás pensando si la gente o la persona o personas o quien fuese que diseñase ese juego en aquella época estaba pensando siquiera en la palabra diseño, testeo y demás. No, claro. Fue probar y bueno, como lo que sí tenías era tiempo para, en caso de que pudieses, tiempo para el ocio en algún momento dado, o esclavos que hiciesen tal, o eruditos, como tú dices, que no tuviesen otra cosa más que hacer que pasar el tiempo entre comida y comida, pues bueno, supongo que de ahí también se establece, digamos, cierta relación como de tú a tú, es decir, no es algo multitudinario, sino es una confrontación de un jugador contra otro, un bando contra otro, que la verdad es que en ese sentido pues todos ellos sí lo reflejan bastante bien. Y claro, el tema es que esto da lugar a que no hubiese apenas solitarios, más allá también del tema de probarlos o no. Pero, sin embargo, sí son fácilmente computerizables. Es decir, sí se puede crear fácilmente algoritmos que repliquen lo que sería a un contrincante. Y, de hecho, muchos de los juegos de estos clásicos tienen torneos exclusivos para jugadores, entre comillas, virtuales. Es decir, son tan buenos los jugadores virtuales respecto a los jugadores humanos que ni siquiera hay torneos mixtos, que no sé si es una cosa que a lo mejor en el futuro podría incluso atraer y tener cierto interés. Pero creo recordar que, por ejemplo... Por eso digo, porque las máquinas van a ganar siempre al humano. Yo no sé hasta qué punto pueden ganar en determinadas cosas. Y es cierto que cuando es cuestión de fuerza bruta, y muchos de estos juegos en realidad, gran parte de su forma de jugar se basa en calcular el árbol de jugadas, es decir, la cantidad de posibles movimientos por cada movimiento, y entonces ir podando. Son juegos de suma resta, es decir, cuando yo hago un movimiento se supone que el otro debería hacer otro movimiento contrario para volver a equilibrar la partida. Son juegos que en muchos casos se ha demostrado que si ambos jugadores juegan la partida perfecta, es decir, si todos juegan siempre su movimiento óptimo, la cosa acabará en empate. Y se ha demostrado, no por ensayo y error, sino se ha demostrado matemáticamente, juegos que como las tres en raya y las damas, que si ambos jugadores juegan la partida perfecta, siempre acaba en tablas, se pongan como se pongan. Y de hecho supongo que en el ajedrez, por ejemplo, también habrá muchos casos en los que si no se cometen errores, ¿no? Se terminará en una partida en tablas, que es un... Sí, de hecho es lo que suele ocurrir hoy en día. El ajedrez, que tiene, para que te hagas una idea, los entrenadores de los ajedrecistas profesionales no es que no tengan entrenadores humanos, pero probablemente su entrenador más importante a día de hoy son los programas de cálculo, los programas que te permiten ayudar a encontrar, te permiten encontrar la mejor jugada en cada caso. Y como tú dices, en el ajedrez también, probablemente si pones a dos máquinas con algoritmos perfeccionados y con una capacidad de cálculo brutal y las dejas jugando una partida de un año en la que tengan tiempo suficiente para hacer los cálculos de las jugadas, me atrevería a decir que siempre serían tablas. Y es una de las cosas que a día de hoy, por ejemplo, en el caso del ajedrez, yo creo que le quita un poco de gracia al juego, ¿no? Sobre todo a nivel élite, como los jugadores cada vez, no es que los jugadores no desarrollen un sentido táctico y no hagan algo más allá que aprenderse las aperturas, pero en las primeras 20-30 jugadas de una partida de ajedrez muchas veces son aprendidas. Es decir, ya me he aprendido para los movimientos que tú estás haciendo porque me lo ha dicho una máquina, que es los idóneos son estos. Por lo tanto, durante un buen rato, muchas veces los jugadores simplemente se limitan a seguir una especie de coreografía y hasta que llega un momento de la partida en el cual entran en terreno no explorado, es decir, no hay partidas previas, ¿no? O por lo menos yo no las he estudiado y ya entonces ahí es donde puedo empezar a fallar. Pero mientras yo siga un poco la apertura que la máquina me ha dicho que es la idónea, pues es muy difícil que tú me hagas un roto. Por eso las partidas más bonitas, aquel que quiera ponerse con el ajedrez y disfrutar, son las del principios del siglo XX hasta los años 80. Hay muchas partidas muy espectaculares y no digo que a partir de entonces no, pero es verdad que a partir de entonces entran en juego las máquinas y cada vez el ajedrez se ha hecho más mecánico. Sí, ha pasado también lo que te decía en otros juegos El Go, sin ir más lejos, hace poco Google creó una inteligencia artificial que ganó uno de los maestros de Go a nivel mundial, uno de los más grandes. Y de hecho, el hombre se llevó tal decepción que se retiró. Es decir, ya lo dejó para los restos de los restos. No sé si por humillación o vete a saber, pero bueno, la verdad es que si el ajedrez tiene ese componente de fuerza bruta, pero también tiene ese componente de valor de las piezas, profundidad estratégica a corto y largo plazo, me refiero, tiene algo más que calcúlame todas las jugadas, que siendo el tablero finito y la cantidad de movimientos muy, muy, muy grande, pero también finita, pues bueno, piensas que en algún momento podrán calcular todos los posibles movimientos de aquí a 10 jugadas y no tendrás manera de modificar el resultado. El Go, que era lo siguiente en complejidad computacional, porque las variaciones, sobre todo en las aperturas, son una cantidad enorme, casi, pues no sé, a lo mejor casi tanto como átomos hay en el universo, primeros movimientos, con lo cual, claro, el ordenador ahí se veía sobrepasado. Y después tiene un componente estratégico en cuanto a zonas y territorios y demás muy, muy alto, que hasta cierto punto para un ordenador es complicado darle sentido a eso. Pero me estaba acordando de, no sé quién era, un ajedrecista famoso, que cuando le hablaban del tema de las máquinas y los juegos de mesa y concretamente del ajedrez, él decía, bueno, el ordenador puede calcular 10.000 jugadas o 20.000 millones o lo que sea y elige una, dos, tres, tal. Yo pienso como mucho en 20 y elijo la menos mala. Entonces era una especie de analogía de decir, bueno, te resignas un poco por eso, porque si es cuestión de fuerza computacional, evidentemente, como tú dices, el ordenador ahí no tiene rival. Y de hecho, pues, por ejemplo, tú juegas con programas de backgammon y muchas veces te da la sensación de que te hacen trampa porque siempre obtienen el valor de los dados que a ellos mejor les viene o más le conviene. Y en realidad lo que ha hecho el ordenador es elegir bien los sitios donde va a poner las piezas en función de lo que va sacando para que de cara a que le salgan los valores que le hacen, digamos, avanzar o coger ventaja en determinados momentos, pues tenga las piezas bien colocadas para conseguir o mantener esa ventaja. Y es una de las cosas que por ejemplo, las aplicaciones de backgammon del móvil te dicen, no, es que el ordenador no está haciendo trampa, simplemente que calcula mejor que tú todas las posibilidades. Y en un juego cuya profundidad del árbol de jugadas es más corta, como es el backgammon, que además también está estudiadísimo a nivel computacional y a nivel matemático, pues claro, eso tienes que jugar muy, muy bien tú también, tienes que tener un nivel bastante, bastante alto. Algún día me tienes que explicar qué gracia le ves jugar contra el ordenador, porque la verdad es que en estos juegos jugar contra el ordenador no le veo ninguna gracia, porque siempre tengo la sensación como que ya sé si voy a ganar o si voy a perder. Si lo pongo en un nivel difícil sé que voy a perder, si lo pongo en un nivel fácil sé que voy a ganar. Por lo tanto, no le acabo de encontrar mucho la gracia. Una época lo estuve haciendo con el ajedrez, cuando empecé a aficionarme más, pero rápidamente me di cuenta de que, bueno, que no me hacía ninguna gracia jugarlo. Sí, la verdad es que tiene ahí un puntito de desesperación. Por ejemplo, me pasa a mí cuando juegas algo, y claro, tú en lo que tú dices en mesa, pues tienes otra visión, no tienes la visión tan clara del tablero, lo que falla, lo que no, tal. Y sin embargo, claro, en cuando juegas con las aplicaciones o con los juegos de PC, pues sí, hay un momento ahí, sabes exactamente cuando ya no puedes ganar y cuando sí. Te das cuenta de ese punto de desequilibrio, por lo menos a mí, que soy un jugador más, no soy bueno, es decir, estoy ahí, pero que sí, ese punto de desequilibrio es la parte que dices, mira, a partir de aquí cuesta abajo y no puedo remontar, o a partir de aquí, si mantengo el tipo, llego al punto en el que le puedo ganar por 0,5, por 1,5, o sea, cosas muy puntuales, pero sí es cierto que desespera un poco. Pero es curioso lo que te decía, que no haya versiones o que no haya solitarios de estos juegos antiguos, y sin embargo después sea fácilmente o fácil de crear un algoritmo que haga de oponente, y además de oponente con mucha, mucha, mucha, mucha fuerza y mucha calidad en cuanto a la posición que puede realizar. Bueno, es que tú comentas que es fácil, pero es fácil cuando tienes un ordenador que te lo puede hacer. Sí. Pero, claro, algunos juegos, yo estoy acordándome ahora del Labyrinth, que es un juego que tengo de GMT, uh-huh. que tiene un modo solitario que se basa en un diagrama de opciones que tú tienes que ir haciendo en base a una serie de cosas. Y es un auténtico infierno jugarlo, porque te tiras 10 minutos cada vez que tienes que mover el contrario. A ver, y si ocurre esto, y si esta carta ha salido, entonces hago esto, y si no hago esto, Entonces eso está muy bien para los ordenadores, para los juegos de ordenador, pero para los juegos de mesa creo que los modos solitarios, pues lo sabes mucho mejor que yo que juegas a solitarios, pero creo que al final se basa muchas veces en sistemas muy sencillos. Uh-huh. Por ejemplo, un mazo de cartas que tú vas sacando y en base a las cartas que van saliendo, pues el contrario hace una cosa o hace otra. Que aquellos solitarios que se basan en un algoritmo demasiado complicado de opciones, al final son muy tediosos para jugarlos. Sí. Y creo que no funcionan tan bien. Por lo menos no para aquellos que no tengan mucha paciencia. Sí, lo que te digo, además que según qué juegos y en estos juegos antiguos, la verdad es que el tema de la estrategia y la táctica, el corto y medio y largo plazo es algo muy importante. Comentabas tú antes las aperturas, los cierres, el juego medio, todo ese tipo de cosas que parece que no están ahí, pero con muchos de ellos son juegos con un conjunto de reglas muy sencillo, y entonces de pronto te ves que empieza a brotar esa profundidad estratégica y táctica que no te esperaba. Es decir, ostras, pues mira, aquí hay situaciones concretas, hay momentos, hay movimientos claros que tienen que salirte de forma un poco más mecánica, hay situaciones en las que tienes que improvisar de una manera completa y total, porque ni siquiera aparecen en los registros, y realmente, digamos que ahí está la esencia, digamos, de algunos de estos juegos que hablábamos antes de que estaban muy bien diseñados, pero también están muy bien diseñados porque dentro de que son sencillos, cada uno tiene una complejidad y una profundidad bastante adaptada. Y esto es lo que hace que muchas veces no sea o no hubiese sido fácil diseñar algún tipo de oponente en solitario que no fuese digital. Algo que te calculase un montón de jugadas hacia adelante con varios criterios, opciones y formas de valorar eso. Pero bueno, sí, la verdad es que en eso, aquellos que para este programa os enganchéis después a las aplicaciones de móvil, aunque solo sea para coger algo de nivel algunos de los juegos que vamos a comentar más adelante, notaréis la diferencia, como decía Val, entre lo que es el nivel fácil, que a lo mejor le ganas, y el nivel difícil, que no hueles la victoria, pero vamos. Ni de broma. Pues bueno, buscaros a un amigo para jugar, hombre. Eso. Sí, que además es lo que decía, esto es interesante porque son juegos de dos que se pueden convertir ya no solo en una batalla, sino en una cita, vamos a decirlo así, en un evento social que ya quedemos, pues igual que queda la gente para tomar café, pues oye, para tomar café y echar una partida de backgammon o sí, efectivamente. O cualquier otra cosa de esto. Bueno, yo creo que con esto ya me dan un pequeño repasito a toda esta historia. Bueno, vamos ahora con la lista de juegos, como siempre. En esta ocasión vamos a dividir la cosa en familias, más que en juegos concretos, para intentar comentar cosas en común, diferencias y demás. Y volvemos otra vez con otro descargo de responsabilidad. Como siempre, no son todos los que están ni están todos los que son. Son algunos a los que hemos podido jugar, bien sea en físico o en digital, a través de aplicaciones de móvil y tablet. Pero ojalá hubiésemos podido jugar a todos en físico, porque la verdad es que habría algunos muy, muy, muy interesantes. Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la familia del parchís, la familia de juegos de carreras, en la que entrarían juegos como los que hemos mencionado en la charla inicial, el juego de Ur, el Backgammon, el Senet y algunos que no son exactamente juegos de carreras, que sería más de la familia del Mancala también, como el Agual este africano, el Yoté, que también es otro juego africano, el Patoji, que es una especie de parchís de Sudamérica, y el Menen o Mehen, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que es una especie de oca egipcia, que tampoco está muy claro cómo se juega. Pero bueno, vamos a comenzar, si quieres, Val, con el juego de Ur, un juego que yo creo que a ambos nos ha sorprendido bastante. Es un juego que tiene un tablero muy peculiar, forma de raqueta, de pala, no sabría cómo decirlo muy bien. El objetivo es salir de tu casa, hacer un recorrido y ir sacando fichas del tablero. Las particularidades que tiene este juego es sobre todo un tablero con varios tipos de casillas diferentes, lo que le da una variedad estratégica enorme. Hay casillas en las que puedes agruparte tú, hay casillas en las que puedes comer, no se puede comer nada más que en ellas, hay casillas que te ayudan a repetir tirada, hay casillas a partir de las cuales pasa tu ficha y se convierte en la ficha de vuelta y no la ficha de ida, no puedes comer a las fichas de ida con las de vuelta, te puedes poner encima de tus propias fichas fichas o las del contrario bloqueándolas. Entonces, es un juego que, como comentábamos en la charla inicial, sorprende que un juego tan antiguo esté tan bien diseñado, sobre todo jugando básicamente con la distribución de los tipos de casillas en el tablero. Sí, efectivamente, lo que llama la atención es la complejidad que tiene el juego para ser un juego clásico, abstracto, que tampoco... De hecho, a mí me costó bastante, recuerda, sobre todo también porque la iconografía que se utiliza no es obvia. Eso es uno de los problemas que yo le veo al juego para un principiante, que la iconografía no tiene ninguna relación aparente con lo que es el tipo de casilla. Entonces eso me liaba un poco. Luego ya cuando te vas acostumbrando, la verdad es que te mantiene con una tensión todo el rato. Y luego tiene la particularidad también, en contraste con otros juegos como el Parchís, que no deja de ser, digamos, como una especie de... ¿Cómo se llama el circuito este ovalado de coches en Estados Unidos? Indianapolis, ¿no? Que al final no tiene... O sea, todo el rato tú conduces igual, ¿no? Eso, el Parchís sería Indianapolis. Y sin embargo, el tablero del juego de Ur es más bien un circuito de Fórmula 1 donde tú tienes que saber cómo comportarte en cada parte. El estrechamiento central que hace es muy dado a que se provoquen paradas, o sea, que tengas que quedarte ahí parado mientras pasa el otro, o que te chafen, o que te tapen, o un montón de cosas que yo creo que hace que tenga muchos matices. Sí, la verdad es que ese carril central que se utiliza tanto para la ida como para la vuelta es un factor estratégico brutal, porque tú puedes ir, lo que decíamos antes, puedes ir muy detrás en la partida, pero no significa que lo tengas todo perdido. Puedes bloquear a todas las fichas del jugador contrario que vienen de vuelta y aprovechar para ponerte tú también de vuelta con muchas de las fichas. Lo curioso es que utiliza también el sistema de dados, en este caso piramidales, para el cual lo que cuenta son los vértices que están pintados. Entonces, si tú tienes uno, dos, tres vértices pintados en la tirada, sacas un 3, si no tienes ninguno es un 4. 4 casillas puedes mover con una ficha. Y las casillas, la distancia entre cada tipo de casilla es 4. Entonces, si tú sacases en todos los casos la tirada máxima, siempre irías de casilla en casilla, que eso es una cosa también muy curiosa, como decíamos, del tema de la distribución del tablero. Para aquellos que hayáis jugado al backgammon y algún otro más, es una especie de mezcla entre el backgammon y la oca, podríamos decir. Es una sensación como de que es un juego de carreras en el que tú tienes unas fichas que entran por un lado y salen por otro, pero con el valor de las casillas que tiene la oca, de tiro porque me toca, de puente a puente y ese tipo de... Sí, bueno, no sé si es una comparación muy... porque muy justa. La oca, al final, estratégicamente, yo no le veo gran cosa. No sé si la tiene algún jugador de OCA profesional, igual me dice algo, pero yo no lo veo. El backgammon no lo he jugado lo suficiente. A mí, la sensación que me dio es de un juego original. No lo veo tan claro como compararlo con esto o con lo otro. Para mí es un juego de carrera, sí, pero muy original y sin un claro... sin una clara analogía. Sí, la verdad es que se nota mucho que era de los primeros juegos y en ese aspecto es original a más no poder. El siguiente de esta familia que podríamos comentar sería el Backgammon, que también es de esa época, es un juego muy, muy, muy antiguo. Yo descubrí el Backgammon hace relativamente poco, me refiero, no sé, 4 o 5 años. Me enganchó, me lo enseñaron y me enganchó desde el primer momento. Claro, yo había visto ese tablero raro con esas casillas de estilo triángulo que nunca sabía qué significaban, veía cómo se acumulaban las fichas. El Backgammon es un juego en el que otra vez tú tienes una casa y tienes que recorrer el tablero en un sentido para sacar las fichas por el otro lado. Y el contrario tiene que hacer lo mismo. Entonces tú te vas encontrando con las fichas del contrario y puedes comerlas, puedes bloquearlas, porque intentan caer en una casilla en la que tú tienes más de una ficha, y etcétera, etcétera. Es súper sencillo, realmente no tiene más reglas. Y ya te digo, lo ves por ahí, sorprende, te piensas que es un juego raro, que es un juego, no sé. Yo en algún momento llegué a pensar que era un juego inglés, porque solo se lo veía jugar a la gente que le gustaba el bridge, pero ahí vi después gente que lo jugaba, pues eso, en cafeterías, en bares y demás, y me picó la curiosidad, me lo enseñaron y me enganché como un loco. O sea, yo no sé cuántas partidas tengo en el móvil de Backgammon, pero probablemente pasen las 2000. O sea, había días en los que yo iba y venía en el tren, que él tenía a lo mejor una hora de trayecto, y me echaba 8 o 10 partidas de Vagamon seguidas. Y eso era un vicio que yo ya no sabía cómo parar. Una de las cosas interesantes del Vagamon es que, para que todos aquellos que tengan ese resquemor, ese odio por el parchís, el Vagamon lo que propone es un parchís de 2, pero bastante más agresivo. Bastante más cercano en cuanto a la cantidad de veces que comes o te comen. Y muy estratégico con el tema de bloquear las determinadas casillas. Porque tú sabes que se juega con dados, tiras dos dados y tú puedes mover varias veces una ficha o una ficha por un lado y otra por otro. Pero hay valores y movimientos que sabes rápidamente qué movimiento hacer, me refiero, qué cosas hacer. Hay valores como el 3-1 que te dice que si inicialmente a ti te sale un 3 y un 1 y ya sabes lo que tienes que hacer. El 6 es una diagonal, el 5-2 o el 4-3 también son movimientos muy obvios. Entonces es muy directo en ese sentido y queda muy claro que si en el parchís a ti lo que te jorobaba es no poder pararle los pies a alguien porque no podías comer en la ficha, desde luego en el backgammon vas a ir a cuchillo hasta más no poder. Sí, es un toma y daca al final, ¿no? Bueno, aquí queda claro que es un juego en el cual la experiencia es un grado. Me pegó una paliza a Xavi brutal y bueno, no pude disfrutar mucho del juego porque aquí está claro que son juegos en los que si juegas con alguien que sabe no tienes ninguna oportunidad, a pesar de que se tiran dados, de que no es un juego perfecto como el ajedrez, pero está claro que el que sabe jugar es el que gana. Yo sobre el Vagamon no puedo apuntar mucho más porque no, ya te digo, alguna vez de pequeño he jugado seguro en los juegos reunidos porque estaba el Vagamon, como tú comentabas antes, pero luego ya de mayor no lo he jugado y tampoco es un juego que me ha llamado mucho porque en general suelo tener cierta reticencia a los juegos de dados. Pero es verdad que sí que vislumbro una parte estratégica muy importante. Sí, es cierto que este juego a nivel de dados puede ser un dolor, es decir, si no te salen los dados, tienes que tener en cuenta esos dos aspectos, cómo colocar las piezas o cómo ir colocándolas de manera que cuando te toquen malas tiradas puedas mitigar esas malas tiradas con una buena colocación. Y también es cierto que hay una cosa muy, muy chula que le metieron los americanos, que es el dado de apuestas, que lo utilizaban para los torneos, si no recuerdo mal, es decir, había gente que llegaba y juegan como con un ranking, igual que en otros juegos, y entonces claro, había gente que ganaba y llegaba un momento dado en el que perdía dos partidas y ya no tenía opciones. Entonces, si no recuerdo mal, el dado de apuestas es básicamente una cantidad de puntos que tú apuestas a ver si vas a ganar o no. Si no aceptas la apuesta, claro, el otro gana porque te estás retando y tú no la aceptas. Y eso es una de las cosas también muy interesantes, porque el backgammon, al ser tan rápido, porque las partidas realmente que pueden durar 10, 15 minutos aproximadamente, se juega como a rondas, es decir, al mejor de 3, al mejor de 5. El juego de Ur también se suele jugar así, lo que pasa es que el juego de Ur toma bastante más tiempo, es decir, a nosotros la partida que hicimos probablemente media hora larga, tres cuartos, que a lo mejor, como decía Val, si tienes más agilidad ya no te preocupas tanto de los tipos de casillas y vas a la estrategia, pero sí es cierto que el Vagamon en ese sentido se juega muchísimo más rápido, pero el azar, hay un azar ahí matador que puede llegar a compensar esa diferencia de experiencia, pero sí es cierto, como decía, que hay determinados valores del dado y determinadas casillas en las que sabes que si te pones tienes muchas probabilidades de bloquear determinadas tiradas, que es en el fondo lo que hace el ordenador. En el ordenador calcula la cantidad de posibles valores que puede salir en el dado, la cantidad de posibles movimientos que hay, y a partir de ahí elige los mejores de cara a unas jugadas vista. Vamos también ahora con el Senet, que es el tercer juego de esa triada de los antiguos que hemos probado. El Senet es un juego también de carreras en el que tienes las piezas en el tablero ya colocadas. Tienes dos tipos de piezas, negras y blancas. El tablero describe la forma de una serpiente y describe, pero el recorrido más que el tablero. Y al final de ese tablero tienes varias casillas especiales que lo único que te restringen es o bien está tu ficha segura, o bien retrocedes, o bien cuando caes ahí para salir del tablero necesitas un valor determinado. Y eso yo lo veo como una especie de simplificación del backgammon en muchas cosas, pero que también le da otra dimensión muy diferente a lo que es el juego del backgammon. En el backgammon también tienes un solo recorrido y en el Senet lo mismo, lo que pasa que van todos en el mismo sentido, mientras que en el backgammon unos van contrarreloj y otros en sentido horario. Y tiene también la particularidad este Senet de esos dados, que son binarios, que son palos, con partes curvas y partes planas, que parece que estás echando los huesos. Parece que estás haciendo ahí un... Tiene un punto de adivinación muy, muy curioso. Porque en el fondo, de estos tres que hemos comentado, yo creo que el Senet es el que más carga... No sé si llamarlo de simbología o de interpretación de esa realidad que hablábamos, de que esto en el fondo es una representación del paso de la vida a la muerte. Sí, a mí este sí que me parece el más oca de todos. Realmente es una oca chula, ¿no? Más, yo creo que más chula que la oca que conocemos todos. El tema simbólico es muy bonito. La verdad es que si tienes un tablero de Senet currado, es una maravilla. Y un poco la historia que cuenta, lo que tú dices, es un tema religioso al final. Pero la sensación, ya olvidándome de todo lo demás y centrándome en las sensaciones de juego, es que es muy entretenido, pero al final es como, bueno, vamos ahí haciendo una carrerita los dos, pero sabes que al final vas a llegar al final y al final están las casillas clave, ¿no? Que lo que diferencia al Backgammon, por ejemplo, del Senet es que el Backgammon todas las casillas son iguales. Tienes blancas y negras, pero vamos, al final es todo lo mismo. Y aquí sí que tienes casillas, pues caes aquí y te vuelves atrás, que eso es lo típico de la oca, ¿no? Entonces, un poco la sensación que me dio cuando jugamos es que todo se decide al final y que quizás sí que pueda ser bastante más azaroso. O sea, es más narrativo, quizás el juego más narrativo, ¿no? De todos, en el aspecto que, bueno, vamos a pasar el rato y vamos a disfrutar. Es como un juego de club, ¿no? Aquí la competitividad se deja un poco de lado porque tampoco tienen muy claro cuál es la estrategia. No sé si tú lo viste, tú que lo has jugado más seguro, pero mi sensación era que no había mucha estrategia, que era más pues hacer el camino. Sí, en cuanto a estrategia, el Senet te da la sensación de que es un backgammon puesto en horizontal. Es decir, tú en el backgammon habitualmente lo que tienes son fichas, una o varias fichas en la misma casilla, que son las torres del backgammon, mientras que en el Senet, al ir todos por el mismo recorrido y en el mismo sentido, lo que bloquea el paso, el camino, es los grupos de fichas que tú vas formando, que eso es una de las similitudes con el backgammon. En el backgammon, tú cuando comes una ficha, se sale fuera del tablero y tiene que volver a entrar. En el Senet lo que haces es intercambiar tu ficha por la que has comido y entonces eso retrasa o retrocede, hace retroceder a esa ficha. Entonces es lo que decíamos, es como si hubiesen puesto el backgammon en horizontal en un solo sentido con un solo recorrido y claro, a veces te da la sensación de que es todo tan obvio que no estás diciendo nada, sino intentando avanzar a ver si llegas antes que el otro. Y como no te acompañen esos maravillosos palitos dados que hay, también va a ser muy, muy, muy doloroso. En este caso, tanto Senet como el juego de Ur tenían... Bueno, el juego de Ur tiene la repetición de turno en el tablero y el Senet tiene la repetición de turno en cuanto a algunos de los valores que va sacando. Pero lo curioso es que las reglas del Senet hay varias variantes en función del arqueólogo que en ese momento haya recogido evidencias o tenga una teoría de cómo se supone que jugaban ahí. Sí, yo creo que una cosa que hay que decir es que al final, por mucho que hayan podido hacer ingeniería inversa, en juegos tan antiguos, algunos de ellos sin casi información, me cuesta mucho pensar que han conseguido dar con las reglas de verdad. Yo creo que al final similitudes habrá, pero me cuesta mucho pensar. Entonces ahí también siempre te queda la duda de, bueno, le estoy echando flores a este juego, como que han diseñado un juego de puta madre, pero realmente no sé cuáles eran las reglas. Igual las reglas eran, igual las casillas eran de distintos colores, pero luego pasaban, era para decorar. Y resulta que eran parches básico. O sea que ahí hay que cogerlo también un poco con pies de plomo, porque es verdad que la Wikipedia, buscando información sobre el Senet, tenía reglas por el arqueólogo no sé qué, no sé cuánto. Reglas por el arqueólogo y yo, vale. Pues. Claro, a ver cómo en ese momento te pones a refutarle al otro que no. Y más entre arqueólogos, ¿sabes? Que no es que les interese el juego, lo que les interesa es que su versión del juego sea la aceptada como oficial. Pero bueno, entre estos tres que son juegos de carreras, tú has comentado que tal vez el juego de Ur sea el que más te ha llamado la atención. Yo diría que también, a pesar de que el Backgammon me engancha un poco más, el juego de Ur te toma más tiempo respecto a una partida de Backgammon, pero a mí el juego de Ur también me ha sorprendido mucho. Sí, yo lo que veo es que si realmente quieres jugar, juega al Backgammon, porque el juego de Ur no vas a encontrar... Hombre, a ver, si convences a un familiar y realmente le engancha y podés jugar habitualmente, está genial. pero lo bueno del Backgammon es que es un juego como el ajedrez, las damas, que hay millones de personas jugándolo por internet, incluso igual conoces hasta algún colega que puedes jugar y ya lo conoce. Sin embargo, el juego de Uri y el Senet, pues son un poco como son un poco reliquias, ¿no? En el sentido de que tú, incluso cuando buscas información por internet, la información es mínima. Siempre hay algún programador que ha hecho algún juego online, alguna cosa así, pues probablemente como un proyecto de fin de carrera o alguna movida así, pero es más complicado. Sí, de hecho yo estos de esta triada, los tres sobre todo, los juego en el móvil, y el juego de Uri y el Senet me aficioné más a ellos, a pesar de que tengo la versión física del tablero con las fichas y demás, me aficioné más a ellos cuando ya conseguí la aplicación en móvil y eso me dio más partidas y ya incluso hasta sabía explicarlo, que no es muy complicado, pero bueno, cuando alguien ve ese tablero del Senet tan bonito y tan detallado, pero tan abstracto como es el que con el que jugamos, dice, ostras, ¿y dónde está la salida, la entrada, el inicio, el final? Explícame un poco. Vamos a pasar de esta familia del parchís a una familia un poco más especial, que es la familia de los juegos de Mancala. El máximo representante de esos juegos es uno de los más conocidos, que además también tiene, no sé si su origen o su desarrollo en África, es el Awale y el Owari, que son dos variantes dentro del mismo sistema de Mancala. El Mancala, si no lo sabéis, os lo cuento yo, es un juego en el que tú tienes una serie de huecos con una serie de fichas, en este caso pues suelen ser canicas, semillas, piedrecitas y demás. Entonces la idea es coger el contenido de uno de los huecos. Hay una parte del tablero que es tu casa, otra parte del tablero que es la casa del contrario. Entonces tú coges el contenido de ese hueco y vas repartiendo de uno en uno las fichas en el resto de huecos en sentido antihorario, si no recuerdo mal. Aunque supongo que aquí cada uno jugará como quiera, en el sentido que quiera. Entonces, la idea es, en función de si juegas a una variante u otra, es hay una variante que te dice que si en la casilla en la que caes, que está en la casa del contrario, es decir, en la fila que está frente a ti, hay dos o tres fichas, esas fichas te las puedes tú cobrar como puntos y te las llevas, desaparecen del juego. Y entonces vas a comprobar la casilla inmediatamente anterior. Si se da otra vez el mismo caso, dos o tres, te las vuelves a llevar y así sucesivamente. La otra variante lo que te dice simplemente es que tienes que hacer coincidir la cantidad de fichas que hay en la casilla a la que tú pones y en la casilla que está justo enfrente. Que esa, no sé yo hasta qué punto es más complicada. A mí me gusta más la de 2-3 porque tiene también una variante un poco, o sea, un aspecto un poco más estratégico. Y así te tiras todo el rato. Es decir, es uno de esos juegos que dices, ya está, tan sencillo es, no tiene nada más, sí. Pero después la dimensión táctica y estratégica del juego, cuando te pones a jugar, nosotros jugamos la primera partida y después inmediatamente jugamos otra, por ejemplo, madre mía, esto pues son partidas muy rápidas. Tiene más chicha de lo que parece. O sea, el dejarle una cantidad de fichas al contrario para que tenga que poner en tu zona y llegue a un punto en el que te deje a ti toda huevo, que si la parte del centro, en la parte del lado, que si en una cantidad de casillas en su casa, de cara a que tú cojas y justo enganches tres o cuatro casillas buenas para ti. Es una sensación, la verdad, es que muy gratificante. Sí, a mí me encantó este juego. Sin duda, con el juego de Ur, probablemente mis dos juegos favoritos de los que hemos jugado. Y lo que tú dices, de estos juegos que te sorprenden, que cuando te explican las reglas dices, menuda tontería. Y luego vas viendo. Y sobre todo tiene ese componente siempre de defensa y ataque simultáneo, que yo creo que es la clave de que el juego sea tan entretenido y requiera tanta atención. Porque tú cada vez que juegas, en tu turno solo haces una cosa, que es coger el montoncito y repartir, pero tienes que estar pensando en tu defensa, es decir, aquellas casillas donde tú tienes dos o tres semillas, que son las que el contrario podría puntuar, y a la vez tampoco despistarte de que tú tienes que puntuar. Entonces, no es obvio y es muy divertido. Además, es como estos juegos que te pican, ¿no? Para volver a jugar otra ronda más. Sí, además es, en cuanto a tableros, uno de los juegos más bonitos, porque normalmente suelen ser tableros en dos hojas, tallados, con madera y tal. Después ya hay rollos de figuras, espaldas de caimanes, o sea, ya depende de la artesanía africana que encontréis por ahí. Es un juego, creo que es originario de la India y después viajó a África. En África lo suelen jugar haciendo agujeros en el suelo, o sea que fíjate, realmente es así de sencillo. Y de hecho las fases del juego se llaman la cosecha, que es cuando coges las lo que se supone que son las semillas, las piedrecitas o las fichas tuyas, y la siembra, que es cuando vas dejando uno tras otro las fichas en el resto de casillas siguientes. A mí la verdad es que sí, es uno de esos juegos que me motiva, pero también entiendo que tiene mucho más de lo que aparenta. Te parece sencillo, y en otros juegos, por ejemplo, en el móvil, yo he conseguido ganar con relativas pocas partidas o empezar a ganar. En este, en el nivel fácil, me cuesta. En el nivel medio, es que me gana, vamos, hasta un Nokia, ¿sabes? O sea, es una sensación de que ya solo con la apertura, empiezas con el tablero lleno, tu parte, la parte del contrario, ya tienes que estar pensando muchísimo en qué hueco vas a empezar a coger, que si coges alternos seguidos, o sea, tiene mucha más variante. De hecho, aquí en Madrid no lo sé. Sé que en Barcelona, por ejemplo, tienen clubes de estos de Wari muy, muy potentes. O sea, no sé si habrá Campeonato de España y demás, pero sí he visto mucha actividad en ese sentido. Igual que aquí en Madrid también el tema del Go, que comentaremos más adelante, también tiene bastante extensión, pero en Barcelona sí he visto bastante, bastante movimiento en ese sentido. Y bueno, vamos a terminar un poco esta sección de juegos de la familia del Parchís con tres que no ha jugado Val y que yo he podido jugar a medias. Uno de ellos es el Yoté, que es una especie de damas africanas, lo que vas también saltando y tal. También se juega con huecos y es interesante porque es eso, es como una versión del Awale o el Owari, pero con una sola ficha por hueco en vez de varias. Entonces tú vas cogiendo, vas saltando de hueco en hueco y vas comiendo como si fueran las damas. Es una sensación muy curiosa. Y otro de ellos es el Patoji, que es la única referencia que he encontrado yo de un juego de mesa en Sudamérica, que es una cosa que me ha dejado totalmente desconcertado, porque yo pensé que por allí habría algún juego de mesa de aquella época, de la época más antigua, que fuese propio suyo. Pero no hay ninguno. Y claro, este Patoji es un parchís, una versión del parchís suya en la que tienes apuestas. Entonces, en vez de tirar dados, tú lo que apuestas es una cantidad de casillas que crees que vas a mover. Entonces, si coincide la apuesta y tal, pues te deja mover, y si no, no. Pero es la única referencia de juego de mesa en Sudamérica que he encontrado. Así que bueno, ya sabéis, si encontráis algún juego de mesa en ese sentido, no sé, los aztecas, los incas, los mayas, alguien tenía que tener que pasarse el tiempo de alguna manera, que no perdiese la cabeza o algún miembro o algo por el estilo. Pero no, se ve que no sé, o no se han descubierto o no ha calado. Pero bueno, ya sabéis, si tenéis algo en este sentido, hacedmelo llegar. Y el último que vamos a comentar en esta familia es el Mehen o Menen, que es un juego bastante particular. Este sí tiene más componente religioso que el Senet, va en esa familia. El tablero es una espiral y vas con varias fichas a la vez, y cada ficha tiene una simbología concreta y hace una cosa concreta. El problema de este juego es que si el Senet ya su reconstrucción de reglas se basaba en retazos y fuentes varias, este ya, vamos, están aún especulando cómo narices se juega. Hay apenas referencias de él en determinadas fuentes, pero aún no han conseguido reconstruir completamente todas las reglas para hacerlo jugable. O sea que la cosa está complicadilla. Y bueno, vamos a pasar ahora a la familia de las damas, ese juego que, como comentábamos en la charla inicial, es el que probablemente a más de uno de nosotros nos ha iniciado en esto. Un juego muy sencillo, muy accesible, con unas reglas muy, muy sencillas también. Y el tema de que te soplen la ficha, que yo era algo que mi padre siempre me la jugaba y que no había manera de que me acordase de eso. En este sentido vamos a hablar de las damas vikingas. Para todos aquellos que hayáis visto Vikings, la serie de televisión, HBO es... Yo creo que es una producción de National Geographic, pero igual estoy diciendo una tontería. Sí, me suena. Bueno, sí, es verdad, sí, National Geographic puede ser. En esa serie aparece este juego. Las damas vikingas tienen un montón de versiones, es decir, en aquella zona hay variaciones del tablero, variaciones de la disposición inicial, pero básicamente, no sé en qué idioma es, iba a decir en vikingo, no sé si existirá el idioma vikingo, pero se llama el Haneftal o Halaftal. También se le conoce un poco como Tablut, y viene a representar dos bandos otra vez. Uno de ellos es el bando del rey. Entonces el bando del rey tiene al rey y una serie de peones que intentan escapar, y el otro son como la gente que viene a matarle en la corte del rey. Entonces hay una serie de posiciones iniciales y la idea es que el rey tiene que escapar hasta una de esas posiciones seguras y los otros tienen que intentar matarle, acabar con él, rodearle por todos los cuatro lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, para acabar con él y apuñalarle, muy al estilo de Hamlet y compañía. Es un juego aparentemente muy sencillo, pero cuando yo lo he jugado, la verdad es que un poco, pero porque me cuesta ver, me da la sensación de que uno de los dos bandos, el que lleva al rey, puede tenerlo más fácil inicialmente, pero el que intenta matar al rey, si juega bien sus cartas, puede embocar la partida hacia el momento en el que ya puede rodear al rey completamente. Los peones mueven toda la cantidad de casillas que tú quieras en cualquiera de los dos sentidos, entonces tú puedes recorrer una fila de golpe, pero sí es cierto que cuando lo jugó Val, y ahora os lo comentará, al principio dejó la sensación de que iba a ganar, y después en un giro de los acontecimientos gané yo por poquito, porque era el rey que podía avanzar lo justo para salir vivo. Sí, es un juego que me gustó bastante, porque además me parece como muy flexible. Esto me recuerda un poco a los juegos Wargames actuales, que tienen distintas campañas y cada campaña tiene una disposición inicial en el tablero. Entonces estás jugando el mismo juego, pero te permite, digamos, desafiar un poco tu concepción del juego, porque tienes que buscar nuevas estrategias. Entonces la disposición que jugamos no es la única. De hecho, si buscáis información sobre el juego, veréis que hay distintas variantes con distintas situaciones iniciales. Yo creo que eso lo hace bastante chulo. Con que tengáis un tablero de ajedrez podéis jugar al juego, porque básicamente hay dos tipos de piezas, como ha dicho Bilbo, que son los soldados y el rey. Y bueno, en este caso es una especie de encerrona, ¿no? El rey está en el centro y desde los cuatro costados le están atacando. Por eso a mí, cuando lo vi así, dije, joder, esto es pan comido. Pero poco a poco el tío se fue ahí yendo y al final el rey lo que tiene que hacer es salir por una esquina del tablero, y ahí me cepillé un montón de soldados. Pero al final el rey acabó huyendo. Quizá yo me centré más en la parte de destruir y menos en la de cerrar el paso al rey, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero el juego promete, y yo creo que incluso se presta a que tú te hagas tus propias variantes de disposición inicial de las piezas y juguetees un poco con eso. Sí, es cierto, como decía Val, tiene lo que es la versión oficial de cómo se jugaba, que es el tablut, y después tiene variaciones en tanto en la disposición inicial de las piezas como en el tipo de tablero. Las zonas seguras cambian de sitio, las zonas iniciales por las que a lo mejor no puede pasar el rey también son diferentes, con lo cual tiene una variedad. O sea, si buscáis información, veréis una variedad enorme dentro de lo que es ese mismo concepto de el rey que escapa y los otros que vienen a la corte a darle cera. Que además en ese sentido es bastante narrativo, porque ves al rey intentando escaquearse, como decía Val, y el otro intentando pegarle puñaladas por arriba y por abajo. Y al resto de piezas, a los peones, los puedes matar rodeándolos por el lado, por un lado y su contrario, pero al rey, para matarlo, tienes que rodearlo por los cuatro lados. Entonces, ese pequeño giro en la estrategia hace que el que va por el rey tenga que tener mucho cuidado de hacia dónde le deja ir y hacia dónde no. Porque tú con el rey puedes poner a su guardia personal por delante y sacrificarlo sin problema para que te dejen a ti el camino libre. Pero el que lleva el otro bando tiene que ser muy cuidadoso con qué es lo que deja y qué no. Bueno, en este sentido, vamos a comentar antes de entrar con el Surakarta, que es la versión antigua, más actual, que se ha hecho de las damas. Los vikingos también tenían otra versión de damas en la que llenas todo el tablero. Tienes cuatro... Tiene también un nombre rarísimo, Hanftalaf o algo así, que llenas todo el tablero con fichas de dos tipos y dejas solo las esquinas. Es un tablero de ajedrez, dejas las esquinas libres y el centro libre. Entonces uno abre la partida y se juega igual que las damas. Lo que pasa es que en vez de comer en diagonal, comes en ortogonal. Es decir, no puede... Bueno, sí puedes retroceder, comer y demás. Entonces la idea es unas damas muy curiosas, porque la idea es que tú puedes ir comiendo y cuando una de las piezas del contrario llega a alguna de esas esquinas libres de tu lado, se dispara el final de la partida. Si tiene más piezas que tú en ese momento, lo que hace es, bueno, en ese sentido, disparar el final de la partida y ganar. Pero la partida puede durar hasta que no quede ni una sola ficha. Y es una variación muy curiosa de lo que son las damas. No hay, no hay fichas sencillas y fichas de dama, es decir, no mueves nada más que uno para adelante, uno para la derecha, uno para atrás, pero esa, ese tema de cómo varias y justo con el último movimiento disparo al final de partida y te gano y no puedes hacer nada, es, vamos, te deja planchado totalmente. Así que, bueno, ya sabéis, os lo pondremos en nombre, es que nuestro, nuestro sueco y nuestro danés no están. Estábamos comentando ahora que todas estas variaciones de lo que es la idea original de las damas, en las que se mueve en diagonal solo uno y después tienes, cuando coronas, la dama que mueve en diagonal más, en este sentido ha evolucionado un poco menos. Hablábamos antes de la familia de los juegos estilo parchís de carreras, que teniendo esa idea de carrera, de entrar en el tablero y salir por otro lado y demás, sí, cada uno tenía su propia versión. Entiendo que a mí me da la sensación de que en este, en esta familia de las damas, la cosa ha evolucionado un poco menos. Es decir, el concepto de las damas está claro, lo único que cambia a lo mejor es el movimiento y alguna regla más. Tampoco introduce ninguna cosa más. Sí, no, por lo menos de lo que yo conozca no, no hay. Bueno, la que vamos a comentar ahora, ¿no? Que sí que espero que que al final es con poco brillo para mi gusto. No sé, ¿qué quieres? ¿Que empiece yo hablando del juego? ¿Cómo es el nombre? Que siempre se me olvida. Surakarta. De este juego yo creo que lo mejor, en mi opinión, es el nombre, que es muy bonito. El origen, que es de la isla de Java en Indonesia, que no he tenido el gusto de ir, pero que tiene pinta de ser un sitio muy bonito. Y luego el tablero es muy psicodélico. Es un tablero de puntos, como comentábamos antes, puntos unidos por líneas, y luego a los lados, a los flancos, tiene como una especie de espirales, de bucles, que cuando empiezas a jugar no sabes muy bien qué demonios hacer con eso, pero luego al final lo que te das cuenta es que es la manera de comer piezas. Es decir, tú para poder comer una pieza no puedes comerla en el tablero central, sino que tienes que coger un bucle y disparar, digamos, esa pieza contra otra del enemigo, y entonces es cuando le puedes comer. Lo que pasa es que, bueno, ahora comentarás tú si quieres un poco más, Bilbo, pero la sensación que nos dio es como que entrabas en un bucle, nunca mejor dicho, de yo te como, tú me comes, yo te como, tú me comes, y no le veíamos mucho la estrategia o las variantes para hacerlo un juego, para que la toma de decisiones fuese más importante. Pero luego buscamos en internet a ver si estábamos haciendo alguna cosa mal, porque es el típico juego que cuando lo estás jugando dices, uy, hay alguna regla aquí que nos estamos saltando. Y es verdad que lo que vimos en internet era las mismas reglas simplonas que ya conocíamos y no vimos nada más. Así que una de dos, o es así de simplón o se nos está escapando algo y en cuanto a la estrategia y todavía no le hemos sacado la chicha al juego. Sí, tiene ahí un punto de equilibrio que nos dimos cuenta, y es que cada uno de los jugadores empieza en un lado, entonces tú puedes avanzar o incluso, no recuerdo, en diagonal, no me acuerdo. No, de una también. Sí, vas avanzando por las intersecciones. Entonces, llega a un punto en el que alguien tiene que arriesgar algo. Alguien tiene que poner una ficha en juego y haber colocado de una manera más o menos adecuada el resto de sus fichas para que, como decía Val, se desencadene ese toma y daca de tú me comes, yo te como, y tengas controlados los bucles, porque hay tres bucles. Es decir, está el de la esquina del todo del tablero, no tiene un bucle, y después hay dos más, la primera, la segunda línea y la tercera línea. Entonces, si tú tienes bien colocadas las fichas ahí, puedes pasar hasta por dos y tres bucles y comer algo que está al otro lado del tablero sin que el otro se haya fijado. Hay un punto ahí de equilibrio en el que todo el mundo está en ese momento de, venga, ¿quién es el primero que arriesga ficha? ¿Quién es el primero que saca aquí algo para que pique y entonces empiece? Sí, a mí cuando lo estábamos jugando me recordó un poco al 3 en raya, que como tú bien has dicho antes, es un juego perfecto en el cual es imposible ganar, o mejor dicho, es imposible perder si estás mínimamente atento. Entonces yo este lo veo igual, es más complicado que el 3 en raya, entonces se presta a que puedas tener más despistes. De hecho, cuando no conoces la dinámica del juego es muy fácil, porque claro, tú no eres capaz de ver todos los bucles, pero yo estoy convencido de que es un juego que cuando tú ya lo tienes dominado en ese aspecto, es simplemente jugar al despiste del otro, y a mí eso no me gusta. Es decir, un juego que no te permita ganar una ventaja más que con un despiste tonto del contrario, a mí personalmente no me gusta. Ahora que lo dices, de hecho, la partida que jugamos nosotros la dejamos porque cuando a mí me tocaba hacer movimiento, Val ya había controlado todos los bucles, había apenas, no sé, él tenía 3-4 piezas bien colocadas en todos los puntos de los bucles y yo las tenía en la esquina, que es el único sitio donde no tienes bucles, y en cuanto asomase la cabeza, perdía. Entonces, claro, ya dijimos, ya no tiene sentido que sigamos, ha ganado y punto. Lo curioso de este juego es que, siendo un juego antiguo, no es tan antiguo, es un juego de 1960. 70, si no recuerdo mal. A alguien se le ocurrió reinventar las damas, hizo esto y vio que funcionaba. Entonces yo tengo, ahora ya tengo curiosidad de tener que ir a la isla, a Indonesia, para ver quién es el que inventó esto o de dónde salió y que me explique un poco cómo desequilibrar la cosa. Entonces la explicación del LSD está clara, es esa, ¿no? Vale, vale. Porque yo hacía la coña de esto es alguien que se ha tomado LSD, pues no me acordaba que no es un juego antiguo. O sea, nos has engañado, nos la has colado porque te molaba el juego y la has querido meter aquí. Sí, sí, la verdad es que sí. Es curioso porque con ese diseño, hay la versión de tablero que nosotros jugamos era una tabla con un grabado, pero hay la versión del tablero con los agujeros, con los bucles hechos como si fueran filas y contornos y tal. Entonces, claro, lo ves ahí, es un tablero precioso. O sea, de hecho, estuve a punto de comprármelo, pero creo que casi salía por 60 pavos. Si a Val no le ha gustado con una partida y me gasto 60 pavos en eso, que después lo puedes tener colgado y tal, e incluso luciría. Pero bueno, a lo mejor es un riesgo. Pero sí, la verdad es que es un juego de damas muy peculiar y que, como decía, Al ser tan a jugar al despiste, no acabamos de ver claro cuándo había que disparar eso o en qué momento había que meterle mano. O sea, no tiene ahí un punto en el de equilibrio completamente que no sabes. Puedes estar de hecho puedes estar de infinitamente mueve tú, muevo yo, así hasta que se acabe la cosa. Pero bueno, así que en ese sentido sí es una evolución respecto de las damas, como decía Val, en el tablero, pero por lo menos en las damas hay un momento en el que puedes desequilibrar la partida por tu parte. Vamos a mencionar también muy rápidamente de la familia de las tres en raya. Hay dos juegos bastante populares. Uno es el Nightmare Morris, que viene a ser una variación de las tres en raya con un tablero con intersecciones bastante peculiar, ¿no? No todas las casillas, todos los puntos están conectados. También comes cuando rodeas a una ficha por un lado y por otro. Y la verdad es que a mí se me da fatal y a la máquina se le da demasiado bien. Así que hay veces que cuando voy en el tren jugando al Nightmare Morris, pues me da ganas de tirarlo en la siguiente estación. Esta familia del Nightmare Morris tiene también variaciones. Hay uno que crees con tres fichas, otro con nueve, otro con once. O sea, extendieron esa familia a un montón de variaciones en función de la cantidad de fichas. El tablero es el mismo, solo que con alguna que otra conexión. Y esto supongo que llevó después a un Nightmare Morris que crearon, creo que es en Irlanda, que se llama Fitchell, que la particular que tiene respecto al Nightmare Morris, el Nightmare Morris, el tablero es cuadrado, y el Fitchell, el tablero es circular. Entonces las conexiones son círculos, pero las reglas son prácticamente iguales. Juegas con más fichas, con bastantes más fichas, pero la verdad es que es bastante bastante interesante en ese sentido. Pero igual, o sea, a mí se me da mal, y la máquina es muy buena, incluso en el nivel fácil. Tiene pinta de que son juegos modernos, ¿no? O sea, no del siglo XX, quiero decir. No sabría decirte yo. Creo que el Nightmare Morris original, que también tenía el molino, creo que le llaman también, debía ser de la Edad Media, me suena. Después ya serían variaciones, pero creo recordar que estos, concretamente de esa familia, se crearon en la Edad Media. Otra cosa es que tuvieran más o menos éxito, pero tienen el problema de las tres en raya de que son juegos también de suma cero, donde si tú más o menos estás al loro es imposible perder. Desde luego, siendo el tablero más amplio y conectado de diferente forma, es cierto que ahí es más difícil pillar, pero sí que tienes que estar muy, muy, muy al loro, porque en cuanto pongas algo en donde no debes, concretamente la máquina te machaca, pero te machaca a nivel básico. O sea, te come, ya no sabes dónde poner, te descoloca totalmente la estrategia y vas al tuntún y ves que la máquina empieza a hacer movimientos con sentido. Entonces, exacto, nos confirman desde producción que es de la Edad Media. El molino le llaman. Pero sí, sí, es durillo. O sea, es duro por eso, porque la máquina sabe jugar muy bien, el árbol de jugadas está bastante claro. Una vez que tienes todas las piezas en el tablero, ya solo es moverlas. Y es que la máquina, a mí me da la sensación, fíjate, que es uno de esos juegos que puede que tenga aperturas claras. Es decir, hay varios puntos en los que sabes que si inicialmente lo pones, tienes mucha más ventaja respecto del contrario en ese sentido. Por lo menos puedes mover a determinados puntos donde alineas por los dos sitios y entonces ya te comes a la pieza del contrario. Pero bueno, Fitchell se llama ese juego. El Molino, Nightmare Morris, Eleven Memories, en fin, han sacado un montón de variaciones sobre ese juego de las tres en raya, que las tres en raya en lo que es, tampoco vamos a sacarle aquí virtudes o defectos. Si hay gallinas en Wisconsin que ganan las tres en raya, por algo será. Pero esto es un pasito un poco más adelante. Es decir, es de esos juegos que además ves, por ahí, realmente parecen más de decoración que para jugar. O sea, encontrar a alguien para jugar a esto es realmente complicado. Vamos a terminar esta lista de juegos con la familia que entendemos es un poco más interesante después de la del Parchís, que es la familia de los juegos de ajedrez, de la cual pues hemos jugado bastantes más. Val, como ya sabéis, juega habitualmente el ajedrez, y yo fanático del Go, y uno de los primeros juegos que hemos probado es el ajedrez chino, también llamado Xianxi o Xianqi. Sí, este es un juego que me regaló mi novia hace un tiempo. Lo podéis comprar en los chinos. Y no sé cuánto, pero vamos, muy barato. La edición que yo tengo es muy cutrecilla, pero cumple bien. Y la verdad es que es un juego, a mí me parece muy divertido. Además, tiene para mí la componente lúdica que no tiene tanto el ajedrez, que yo cuando juego al ajedrez igual lo veo como más competitivo. Y aquí es un poco más, venga, vamos a echarnos unas risas. Así, en plan muy simple. Las diferencias importantes con el ajedrez es que hay un río en medio, ¿vale? Que hay determinadas piezas que no lo pueden pasar y hay otras que cuando lo pasan se comportan de otra manera. Los peones, por ejemplo, aquí, cuando pasan el río se pueden mover hacia los lados y no coronan en dama. Esa es una diferencia importante. Luego, el rey no puede salir de su castillo, que son una serie de puntos en el centro de su casa, digamos, y ahí tiene una guardia real también que no se puede salir del castillo y solo se mueve en diagonal. Luego están los elefantes, que aparentemente pueden sonar muy potentes, pero como en todos los juegos de guerra, al final los elefantes no son tan buenos como parecía, ¿verdad? Que no sabíamos ni qué hacer con ellos, que movían. Estos mueven como los alfiles, lo que pasa es que solo mueven dos posiciones hacia un lado, hacia otro, y encima no pueden pasar el río. Por lo tanto, se quedan solo en tu casa como piezas meramente defensivas en la mayor parte de los casos. Y luego mi pieza favorita, sin duda, que es el cañón, que es algo así como una torre, pero que puede saltar por encima de un contrincante o de un amigo tuyo. Entonces, bueno, con estas pequeñas variaciones, al final se hace un juego muy, muy divertido. Tiene algunas reglas muy graciosas, como por ejemplo que los reyes no se pueden mirar cara a cara. Entonces, si hay, por ejemplo, si tú tienes un peón delante de tu rey y no hay nada más hasta el otro rey, tú no puedes mover ese peón hacia la derecha o hacia la izquierda porque no se pueden ver los reyes. Y son cosas que luego le meten una dimensión nueva. Realmente es un juego más complejo que el ajedrez que conocemos en Europa, pero no tan complejo como para no ser asequible para la mayor parte de las personas. ¿Cuál es la mayor complejidad del juego, Bilbo? Cuéntanos. Sí, el problema es que nosotros aquí en Europa estamos acostumbrados a los símbolos del ajedrez, al caballo, a la torre, el alfil y demás. Y claro, en China pues tienen sus propios símbolos para esas mismas piezas. Entonces yo creo que es el primer ajedrez que hemos jugado con una ayuda para saber a qué se correspondía cada pieza, que tampoco coincide exactamente el ideograma de esa pieza con el que tú tenías en la ayuda, y además cada bando tenía un ideograma ligeramente diferente para la misma pieza, con lo cual tardas unos cuantos turnos en hacerte con lo que son los distintos tipos de piezas. Pero fíjate, lo comentamos después de la partida, no, jugamos una o dos, jugamos dos partidas, después de la primera lo comentamos, que sí es cierto que si has jugado al ajedrez ves un montón de similitudes, es decir, el jugador del ajedrez va a encontrar en el Xianxi, que es previa a lo que es el ajedrez moderno, muchas similitudes y muchas cosas reconocibles en cuanto a tácticas y estrategias, el caballo, la torre. Sí es cierto que es curioso el tema de establecer piezas claramente defensivas y claramente ofensivas. En el ajedrez tú puedes utilizar prácticamente cualquier pieza dentro del valor que tenga en ataque y en defensa. Aquí hay cosas que tienes que aprender a manejarte en defensa y cosas que tienes que aprender a manejarte en ataque. Los peones, por ejemplo, tienen mucho más valor porque como el rey solo se puede quedar en su castillo, tienes que intentar bloquearle el movimiento. No hay ahí también había mate ahogado. Si no recuerdo mal, creo que si ahogas al rey ganas la partida también, que esa es una diferencia con el ajedrez. Luego hay una que no hemos comentado y que es fundamental: la ausencia de dama. Quizá haya algunas piezas más poderosas, por ejemplo, tienes los cañones de los que hemos hablado, las torres también son muy poderosas, se comportan como las torres del ajedrez, pero al no tener dama, te obliga también, como jugador principiante, porque ya sabéis, los que hayáis jugado al ajedrez, los jugadores principiantes de ajedrez siempre van con la dama, porque es una pieza muy poderosa. Sin embargo, aquí no tienes una pieza tan poderosa y te tienes que currar más el hecho de poder hacer el jaque mate. Sí, de hecho, las estrategias de ataque con caballo y torre, al principio te puede parecer muy obvio, pero al final el caballo sí puede tener tendencia a atacar, pero te tienes que apoyar en los peones y los peones comen moviéndose simplemente hacia adelante. Entonces, siempre estás esperando a ese peón que parece que no tiene valor, pero después te ayuda, como decíamos antes, a ahogar las posibilidades de moverse del rey. Una de las partidas que echamos fue por eso. Val consiguió que uno de sus peones cruzase el río, se acercó a esa zona en la que solo se puede mover el rey, que no sé si le llaman la fortaleza o algo así, y ahogó movimientos con ese peón. Claro, en el ajedrez normal uno no piensa que ese peón pueda tener tanto valor de ataque. Siempre piensas en, bueno, lo sacrifico, le pongo un cebo y tal. Pero aquí la verdad es que los peones en cualquier momento te pueden salvar la partida. Y otra de las cosas curiosas que también se da en esta familia del ajedrez es el tema del alfil. En otros juegos estilo pues chaturanga, satrang y shogi, tienes el alfil. Incluso en el ajedrez medieval el alfil movía mucho menos. En este caso el alfil es un elefante que mueve solo dos casillas y además solo cuando la línea de visión entre esas dos casillas en diagonal está libre. Claro, uno siempre está acostumbrado a que el alfil va de un lado a otro, de, como decía Val, de flanco a flanco y hace grandes recorridos y tal. Aquí tienes que utilizar el elefante de una forma muy concreta, poner cebos de piezas que van a por una pieza y entonces el elefante aprovecha y lo utilizas defensivamente. Y la verdad es que la evolución de esa pieza es muy, muy, muy curiosa. Hace poco leí la historia de por qué el alfil se llama alfil cuando en inglés es bishop, que es una cosa un poco peculiar. Nosotros pensamos que decir alfil es elefante, si no recuerdo mal, el significado de alfil es elefante. Sin embargo, los en inglés es bishop, que tiene, de hecho, la forma en algunos sitios tiene así de bishop, obispo, así un poco religioso, pero alfil, originalmente la palabra alfil es elefante. Entonces, claro, ya entiendes cuando juegas a este tipo de juegos de dónde viene esa influencia y cómo evoluciona el juego de esa pieza, porque el resto de piezas, como decía Val, pues el rey mueve de forma más o menos similar, el caballo, la torre conservan sus rollos, el cañón es un locurón, pero además increíble porque come a través salteándose piezas. Entonces, claro, tú tienes que jugar a poner cebos, tienes que poner piezas por medio para que tú puedas comer a la pieza que a ti te interesa, pero en cuanto alguien se da cuenta pone también otra pieza, entonces ya no es tan fácil y estás ahí en un toma y daca y te parece una pieza muy alocada, pero que realmente tiene un valor muy muy muy muy grande en tanto en ataque como en defensa, que yo creo que es de las piezas que hay la que más valor tiene en ambos lados. No, la que más valor yo creo que es la torre. La torre se comporta como una torre normal de ajedrez y bueno, la torre en el ajedrez de hecho es la segunda pieza más importante después de la dama. Y aquí igual, porque yo creo que es un poquito más polivalente en el sentido de que no requieres ese requisito de saltar. Lo que pasa es que es verdad que a veces los cañones te dan la opción de hacer cosas que la torre no puede hacer. Por lo tanto, no sabría muy bien ¿cuál sería el valor? En ajedrez las piezas se puntúan por el valor que tienen y no siempre es el mismo, obviamente. Dependiendo de la situación de la partida, cambia. Entonces yo creo que aquí es un poco igual. La torre y el cañón son muy valiosas y dependiendo de la situación de la partida, por ejemplo, en una situación en la que hay un muro delante tuyo, probablemente igual el cañón es más útil porque te permite saltar. Sí, de hecho el cañón, hablando en ese sentido del muro, te podría permitir dar un jaque mate, no, un jaque, perdón, más que un jaque mate, sin necesidad de acercar nada. En las aperturas, en una de las partidas, comentábamos que el cañón está enfrente de otra pieza contraria y tiene una pieza por medio, con lo cual tú ya desde el inicio podrías ir a comerte el caballo, creo que es el que está al lado de la torre, ¿no? No. Estamos intentando recordar los símbolos, pero no hay posibilidades. Entre este y el shogi es el ajedrez japonés, tiene bastante más complejidad, tiene también, comparte el tema del río, tiene el tema es que tiene promoción entre piezas y yo lo veo bastante más complicado de aprender. Y además tiene una profundidad no más grande, pero sí mayor, en el sentido de que no es que el otro tenga menos, sino que es que con todas las nuevas reglas que le mete el shogi, es un juego bastante diferente. Yo creo que para todos aquellos que queráis acercaros a lo que son los orígenes del ajedrez, no os importe memorizar algunos que otros símbolos, creo que este ajedrez chino, el Xianxi, es un buen primer paso. Y lo que decíamos antes, si tú tienes cierta base de haber jugado al ajedrez o de saber cómo jugar al ajedrez y haber jugado ciertas partidas, eso te va a dar la seguridad de que hay piezas y situaciones que vas a reconocer y que probablemente puedas saber terminar pues finales de partida o ver qué piezas puedes sacrificar o ver qué piezas puedes intercambiar. Sí, lo único es decir una cosa para terminar con este juego y es que también lo hay en una versión occidentalizada donde los símbolos son más entendibles, pero a mí me parece más gracioso jugar con la de los chinos de un euro. Así juegas un poco al despiste porque muchas veces lo que te pasa es que como no reconoces el símbolo no reconoces el potencial de la pieza y cuando el otro sí lo ha reconocido te la come y dices tú, madre mía, ¿qué me has comido? Explícame qué me has comido. Pero bueno, lo que decía, entre este y el Shogi yo, si quisieseis introduciros, yo optaría primero por el Xianxi y después probaría el Shogi, porque además en el Shogi las denominaciones de las piezas creo en algunos casos son más de un ideograma, no solo uno. Entonces la cosa se complica un poquito. También habría que mencionar el Chaturanga y el Satrang, sobre todo el Chaturanga porque es una versión del ajedrez con cuatro grupos de piezas. Tiene también otra vez al elefante, a nuestro querido alfil, y se puede jugar cuatro jugadores o dos con dos grupos y el objetivo es cazar las piezas del otro. Es interesante, pero es un lío de nariz, o sea, tiene variaciones también, sobre todo respecto al ajedrez moderno, y fíjate, en este sentido, hablando de la evolución del alfil, el ajedrez moderno y estos orígenes, porque siempre se ha dicho que el ajedrez venía de, o lo trajeron desde la India, con el chatrán y el chaturanga. En el ajedrez medieval el alfil, nuestro querido alfil, mueve igual que mueve el elefante en el Xianxi, y también igual que movía en el chaturanga también el elefante que existe. No sé en qué momento el elefante pasó a ser alfil. Yo estoy convencido de que esto fue cuando lo trajeron al mundo occidental, que es todo como más rápido, ¿no? Lo queremos todo ya, porque en Oriente la gente, el tema de la paciencia, por ejemplo, es una virtud muy reconocida. Y claro, es que llevaba mucho tiempo mover el alfil hasta el otro lado del tablero y dijeron, ¿qué coño? Venga, nada, todo de una vez, venga, pum. Ni río ni leches, quitaron de medio. Sin embargo, eso, el Shogi y Xianxi tienen río, hay piezas que pueden cruzar el río, piezas que son más defensivas, ofensivas y que cambian su comportamiento. Sin embargo, Chaturanga, Satrang y el ajedrez no, eliminaron el... No sabemos muy bien por qué, no sé, a lo mejor es algún tipo de influencia por el tipo de civilización y demás, o de sociedad, pero se llevaron por delante un elemento que realmente cambia totalmente el sentido de juego. O sea, en ese sentido es una influencia muy muy grande, una diferencia grande. Y vamos a cerrar esta parte con nuestro querido y amado Go, un juego, lo comentábamos antes en la introducción, está entre mis favoritos, es el que en esas geek list que hay de juegos que echaron a otros juegos de mi colección, en este caso el Go hecho al ajedrez de mi colección. Un juego, comentaba Val en la introducción, súper sencillo, 4 o 5 reglas, y como decíamos, realmente la belleza o el interés de ese juego es que con tan poco te ofrezca tanta profundidad, que realmente el ajedrez tampoco es que tenga mucho, tiene variaciones en los movimientos, pero todas las piezas mueven. Aquí lo único es que no mueve, sino que vas asociando las piezas en distintos grupos que se supone que tienen que tener huecos que no, en los que el contrario no pueda poner una pieza para quitarle lo que le llaman en el Go las libertades, que son los huecos libres que quedan alrededor de esa pieza o piezas, y matarla. A mí es un juego que me encanta, que cada vez que enseño es complicado porque tienes que enseñar primero la versión pequeña de 9x9, se juega en un tablero de 19x19 intersecciones, si no recuerdo mal. Claro, tienes que empezar con la versión pequeña, con de 9x9, porque si no, eso abruma. O sea, en el ajedrez el tablero está lleno, en el Xianxi igual, en otros juegos tú ya tienes todo puesto, aquí te lo tienes que construir tú. O sea, es como si tuvieses de alguna manera que ir construyendo las piezas a medida que haces la partida. Y el juego es lo que es, me refiero, es controlar territorios o tener controlados trozos de ese tablero. Y abruma muchísimo. O sea, cuando tú a alguien llegas y se lo enseñas con el tablero grande, si realmente no es un apasionado de este tipo de juegos, lo primero que te dice es qué hago y dónde pongo. Porque es que no ves ni cómo empezar, ni por dónde empezar, ni tienes estrategia clara. Claro, después me acuerdo de unas veces que empezaba yo a jugar a esto del Go. Y una de las estrategias que te decían es que siempre tienes que ir contra los bordes del tablero, y que entonces jugar algo era como extender mantequilla en una tostada. O sea, era una analogía de estas súper poética. Pero venía a ser así. También tiene eso un punto de filosofía, de la nada al todo y tal, que hay detrás. Pero una vez que ya te arrancas con la versión pequeña, que es más rápida, de 9x9, después la versión un poco más grande, 13x13, y después ya el tablero grandote, las partidas normalmente pues suelen durar entre una hora, dos horas, y se alarga mucho la cosa, pero es que tiene todas las posibles situaciones que puedas desear en un juego de una profundidad similar al ajedrez, en cuanto a variaciones, en cuanto a aperturas, juegos medios, situaciones concretas en sitios concretos, resolución de problemas, jugadas de estas que dices, mate en 5 jugadas, pues aquí sería muerte en 6, y entonces ya te pones a pensar todos los posibles movimientos para conseguir calcular dónde poner las cosas y que ese conjunto de fichas viva. Sí, bueno, yo creo que Bilbo se pasaría hablando del Goal. Pasa como a mí con el ajedrez, ¿no? Se nota que se lo deja para el final porque es su pequeño... A mí lo que me pasa con el Go, yo vislumbro todo lo que cuentas, pero todavía no me ha hecho el clic la cabeza. Es decir, yo me pongo a jugar al Go y la verdad es que no sé muy bien qué coño hacer. Pero ni siquiera en el tablero de 9. Me falta un poco la visión estratégica del juego. Pero eso también lo veo como un reto. Lo que pasa es que quizás si no me he metido más a fondo con él, porque me da un poco de miedo meterme y que me absorba, ¿no? Porque es lo que tú dices, son estos juegos que los disfrutas cuando los juegas mucho. Jugar de vez en cuando algo no le veo ningún sentido, porque no vas a ser capaz ni de ver un poco de qué va. Porque las reglas son básicas como nada, pero el entender cómo jugarlo bien, pues lo comentan, ¿no? En artículos que he leído un poco también para prepararme el programa, que, o sea, para iniciarse en el Go un poco ya más a nivel serio requiere mínimo pues un par de libros tochitos, que tú dices, pero a ver, si es que es un juego que es poner una fichita en un tablero que luego ni se mueve, que no hay distintos tipos de piezas, que no hay movimientos, que aquí no promocionan los peones, que no, dices, ¿por qué demonios necesito 500 páginas de libros, ¿no? para aprender? Pues me imagino que es un poco porque la parte estratégica es muy compleja y yo siempre tengo la sensación de que cuando estoy jugando, cada vez que pongo una pieza, que la estoy cagando. Esa es la sensación que tengo y siempre ha sido así. Hubo una temporada cuando tenía igual 17, 18 años, que cuando empezaba a ver en esa época los primeros juegos online, que yo recuerdo que jugaba algo en Yahoo Juegos... Y ahí es cuando yo igual aprendí un poco más, pero aún así me daba cuenta de que cuando jugaba con alguien que sabía un poquito, me daba unas palizas tremendas. Y lo peor, lo que me frustraba, es que no sabía cómo evolucionar. Yo en el ajedrez lo veo muy claro. Yo sé el nivel que tengo y sé que es muy, muy modesto y que si quisiese mejorar tendría que estudiar esto, lo otro. Pero en Go no soy capaz. Probablemente yo vea una partida de un profesional y no sé muy bien diferenciarla de una partida de una persona normal. Sí, es cierto que, como todo, tiene una parte de interés y de descubrimiento, porque igual que el ajedrez tiene una jerga relacionada con las situaciones y los elementos que hay, el Go también lo tiene. Y entonces, yo recuerdo cuando ya me enganché un poco más y empecé a leer libros y tratados y estas cosas que se escriben sobre el Go, uno de los primeros libros que leí, lo primero que te mandaba era un glosario de todos los términos que se manejaban en el Go. Pues eso, que si el Agi, que si Sicho, que la escalera, bueno, formaciones, situaciones y demás. Y claro, decías, claro, sin esto es más, o con esto en este caso, es más fácil empezar a aprender qué es lo que ocurre en el Go. Ya tienes que leer, además, lo que te decía, pues eso, aperturas, juego medio, cierres, situaciones concretas. Pero sí es cierto que yo creo que todo viene de lo que te decía, de que el tablero te abruma. Entonces, como no sabes muy bien cómo conformar esa estrategia, vas un poco perdido. Y aún así, el Go, que tiene la cosa curiosa del sistema de handicap, evidentemente, si tú juegas contra un gran maestro de Go, te da igual el handicap, porque ya... Pero tiene un sistema de handicap que creo recordar que originalmente no existía. Es decir, tal y como se concibió originalmente el Go en China, que es de donde viene, en China se llama Weiqi, y en Corea se llama Baduk, si no recuerdo mal. La verdad es que cuando lo trajeron de China a Japón, ahí barrió. Y la verdad, ha habido grandes jugadores chinos y japoneses de Go. Y el campeonato del mundo es casi una cuestión nacional en ese aspecto. Igual que es el ajedrez en la Guerra Fría o ahora en otros grandes eventos. Pero me gusta sobre todo por eso, porque yo tampoco soy muy bueno. yo más o menos sé mi nivel, que no llega ni a 20Q, que es que está entre 15 y 20Q, que de una escala de 30 antes de llegar a los grados de maestro, pues no estará nada mal. Pero sí es cierto que a mí me frustra bastante, por ejemplo, cuando juegas sin handicap y juegas contra la máquina. Porque el Go al inicio, los inicios de partida en el Go son más o menos confusos, es decir, vas intentando repartir un poco las fichas para intentar conseguir zonas, después ya te vas asentando, y sí me gusta más sobre todo en los finales de partida, en esos momentos en los que como solo colocas una ficha, esa ficha puede significar una ventaja en un sitio concreto, una conexión, una pequeña ventaja de cara a dos fichas más adelante, dos turnos más adelante, y en ese sentido sí me gustan, por ejemplo, más que los cierres de los otros elementos de la familia del ajedrez. El ajedrez sí lo veo más tenso, pero vas perdiendo piezas. Aquí también pierdes piezas porque puedes comer, pero si ves las partidas de los grandes maestros, los tíos se arriesgan, pero también miden muy bien cuándo se tienen que jugar las cosas y cuándo no. Pero bueno, ya os digo, lo recomendable, si queréis enganchar a alguien algo, sería empezar por la versión pequeña de 9x9, 13x13, y después en No Name Channel, el canal de YouTube de Alex, un saludo desde aquí, comentaban también que una opción interesante después del 9x9 y el 13x13 es, hay un juego que no recuerdo cómo se llama, una versión que es como hacer escaleras. Entonces tú parten dos fichas tuyas y dos fichas del contrario en forma de X en el centro del tablero, y el objetivo es intentar bloquear al otro. Entonces eso te da una noción de una de las cosas más importantes del Go, que es el, bueno, más importante, una de las cosas básicas del Go, que es el sicho, que es la escalera, que es cuando tú pones y el otro pone, tú pones y el otro pone, entonces llegáis al borde y entonces empieza a poner él para encerrarte toda esa serie de fichas que has ido tú llevando hacia el borde intentando escapar para que el otro no te ponga. Entonces a partir de ahí ya con eso yo creo que engancharíais. Pero como decía Val, no es un juego complicado de reglas, sino complicado de dominar. Y sobre todo cuando tienes a alguien delante que por lo menos sabe lo que está haciendo. Entonces hay que leer un poco qué conceptos se van desarrollando a lo largo de la partida de Go para que tú ya por lo menos tengas una idea de lo que va a ir apareciendo en la partida. Sí, yo creo que es un juego en el cual yo normalmente que soy partidario de los juegos de mesa modernos, que no me hablen de la estrategia, ya sabes lo típico, que alguien te está explicando las reglas y te está diciendo, mira, al principio es muy importante que hagas esto, pero que no hagas esto, y yo le digo, tú déjame a mí, yo me voy a pegar, voy a aprender a base de hostias. Sin embargo, el Go, yo creo que sí que es recomendable esa parte estratégica básica. Creo que debería ser parte de las propias reglas, porque si no, tienes un lienzo en blanco que no vas a saber cómo afrontar, por lo menos una mente normal como la mía. No digo que una persona muy inteligente igual, oye, pues le haga clic rápido y diga, hostia, sí, por aquí. Pero yo creo que para poder disfrutarlo requiere un poquito más de conocimiento estratégico, porque no es un juego intuitivo, para nada. Y como curiosidad, y creo que es reseñable, no hay prácticamente grandes maestros fuera de Asia, que es una cosa también de estas que me llama la atención, un juego que juegan tantos millones de personas y que, sin embargo, en Occidente no nos hayamos molestado, ¿no?, en aprenderlo ni en jugarlo. Por lo menos a nivel profesional. Y esa es una de las cosas que me sorprendió, que claro, aquí se conocía poco, pero en la zona de Asia ha barrido. Y de hecho, igual que los japoneses tienen un conflicto, digamos, de nacional o de intereses emocional, igual que en el sumo, cuando hay un gran campeón que no es japonés, es como que hay una pérdida de honor nacional, con el Go pasa lo mismo. Es decir, el campeonato del mundo o el campeonato de Japón de Go es de lo más importante. Entonces, cuando llega alguien de origen coreano, de origen chino, y barre, porque realmente esos tíos son... fíjate que trabajan igual, ahora ya no sé si tanto con tema de ordenadores, pero trabajan con un sistema muy similar al de los ajedrecistas, a los grandes maestros. Entonces, cuando alguien de fuera gana a lo que es el deporte nacional de Japón, que ellos lo consideran ya deporte nacional de Japón por los temas que tienen con China, les ofende muchísimo. O sea, es una sensación de que han perdido algo que es muy suyo. Es como cuando aquí en España no gana la Champions un equipo español y estamos aquí pensando, pues allí con el Go exactamente igual. Y bueno, y lo raro es que es un juego que se originó en China, viajó a Japón, viajó a Corea, y realmente son las tres grandes potencias de este tema. Pero bueno, para mí ya os digo, el más recomendable después del ajedrez, si queréis algo al nivel de conocimiento y de requerimientos de juego y demás que el ajedrez, creo que el Go es un paso razonable. No vas a reconocer cosas que reconoces en el ajedrez porque son lo suficientemente diferentes, pero sí en cuanto a ganas de conocimiento, de profundidad y de estrategia, creo que ahí sí se equiparan. Bueno, con esto terminamos ya el repaso a la lista de juegos y nos vamos a la sección de radar. Y bueno, ya estamos en la sección de En el Radar, esa sección en la que hablamos un poco de nuestros anhelos y nuestros deseos y cosas a las que queremos jugar y no queremos jugar. Y en este caso de los juegos antiguos, yo voy a nombrar dos o tres de ellos que he estado a punto de comprarlos, pero claro, es que ni siquiera probablemente estén hechos. Porque uno de, bueno, el Toxi, los candidatos son Toc, Liubo y la Trunculi, que lo iba a pronunciar mal, pero me ha dicho, hazlo tú, que yo no que yo no puedo. El Toc es un parchís con naipes en lugar de dados. Es un juego relativamente joven, de 1989, desarrollado por informático, que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Por fin alguien no podrá quejarse de que no le sale lo que quería para sacar esa casilla de casa o romper las barreras y demás. Entonces, por fin tenemos un parchís que no depende de los dados y los cubilletes, y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Además, dice que es hasta 4 jugadores. He visto por ahí versiones del tablero muy bonitas en madera, con un tablero circular y demás. Con lo cual, pues bueno, es algo que me llama la atención. Sé que hay gente que por ahí lo ha jugado, que lo sigue jugando a estas alturas, así que bueno, no es un juego tan antiguo. Antiguo o moderno. Y el otro es el Liubo, que es un juego de mesa chino, que tiene un aire al backgammon. Es un juego que realmente tampoco se sabe las reglas exactas. El tablero, digamos que es un poquito raro porque se inspira en el zodíaco chino, tiene distintas posiciones y el objetivo es llegar al centro del tablero e ir sacando fichas, pero también, según parece, hay una opción que te permite convertir esas fichas que son planas o horizontales, ponerlas en vertical, e ir a por los otros para comerlas. O sea, ya es una locura. Y lo más curioso es que tiene también esos dados binarios, tiene 3 palos con una cantidad de rayas, entonces hay una cara que tiene 2 rayas y otra que tiene 1, entonces tú tiras el dado y en función de esa cara pues mueves esa cantidad de fichas. Es un juego que estuve a punto incluso de pedir a alguien que lo construyera, pero visto que tampoco hay muchos precedentes y no está claro cómo se jugaba, están ahí aún intentando definir la cosa, pues me eché un poquito para atrás. Pero tiene ese aire al backgammon que tanto me gusta, que es lo que me ha traído de él. Y de hecho, según parece, fue bastante popular en China en una determinada época. Ahí lo dejo, Liubo. Y el último que estábamos mencionando antes, Val y yo, es el Ludus Lat... Bueno, en latín es Ludus Latrunculorum. Que, dicho de otra manera, es Latrunculi, que es un juego romano, del que tampoco hay especialmente unas reglas fijas, hay reconstrucciones otra vez de arqueólogos pegándose entre sí, y es una mezcla entre las damas por un lado y el ajedrez por otro. Tienes peones, tienes un rey y tienes que intentar comer a los del otro bando. Es además un juego que tiene una clara vertiente ahí militar. Supongo que lo jugarían mucho los legionarios romanos y compañía. Y es uno de los pocos que hemos encontrado ahí que se podría jugar. De todos estos que hemos mencionado, el Toc no lo sé. La Controli famoso este, la Truncoli, que lo conseguiremos pronunciar correctamente al final de esto. Este sí tiene aplicación. Lo que pasa es que aún tengo que hacerme con las reglas, porque es, como decía Val antes del Go, es de esos juegos que dices, bueno, y ahora tengo las reglas claras, pero no, ¿cómo narices se juega esto? ¿Dónde está la estrategia? No lo sé muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver si intentamos arrancar a Val algún tipo de interés, porque decía que era un tipo curioso y que podía probar cualquier cosa, pero no sé si algo le ha llamado la atención. Bueno, yo, a ver, no soy un estudioso como tú de los juegos antiguos y obviamente no... lo que me has enseñado tú me ha gustado mucho en general, salvo un par de ejemplos, pero que al final el 80% de los juegos que hemos jugado, es lo que yo digo siempre, es que no hace falta estar sacando juegos continuamente para pasártelo bien jugando. Es que incluso aunque no tengas dinero y no te puedas permitir invertir todos los meses 50 o 60 euros en juegos, casi todos estos juegos ni siquiera requieren de que te los compres, porque te los puedes fabricar muy fácil, Como tú decías, en África hacen agujeros en el suelo para jugar al juego este de las semillas del que hemos hablado antes y pasar un buen rato como el que hemos pasado, como los que hemos pasado tú y yo. Y nosotros somos jugones, quiero decir que no tenemos la cosa de, bueno, es que tú no has probado otra cosa, que muchas veces es lo que te dicen, ¿no? Bueno, claro, es que tú, sobre todo hablando del RIS, el Monopoly, es verdad que muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que a mí esos juegos, y tú les dices, hombre, hay otras cosas. Pero también es verdad que hay otras cosas más antiguas o menos conocidas o juegos abstractos que son muy disfrutables y que tienen cosas muy buenas. Suelen ser juegos relativamente fáciles de aprender, relativamente rápidos de jugar. Así que yo estoy abierto a que me sigas mostrando juegos de estos. En especial me apetece meterme con el Go. Ya sabéis que los que me conocéis un poquito de Planeta de Juegos, que a mí me gustan los juegos con profundidad, un poquito sesudos. Y creo que el Go es una espinita clavada que tengo ahí de no haber aprendido a jugar, ¿no? Me refiero a aprenderlo a jugar un poquito bien. Así que de todo lo que hemos jugado, yo sin duda repetiría el juego de Ur. Repetiría el Go bastante y el juego africano, el Owari, es que me lío con el otro, sin duda son los que repetiría. Luego probar, pues cualquier juego así. Hombre, yo prefiero, es verdad que hay una cosa que me tira un poco para atrás, que es el tema este de la ingeniería inversa de las reglas. Porque al final no sabes si estás jugando a las reglas de un arqueólogo, que bueno, que si están bien hechas está perfecto, pero que te quita un poco ese el rollo de estoy jugando a lo mismo que jugaban mis antepasados de hace 5.000 años, ¿no? Sí, te iba a preguntar, ¿y no te llama la atención jugar a lo que son las versiones previas del ajedrez, el ajedrez medieval tal vez, el chaturanga o el satrán? ¿No te pica la curiosidad por saber qué es lo que ha quedado en el ajedrez moderno de todos esos y si realmente a lo mejor aplicando los mismos enfoques y las mismas estrategias del ajedrez moderno podrías jugar o ganar o conseguir ventajas en ese tipo de juegos? Sí, no. Es decir, cuando juegas mucho al ajedrez, tú lo que ya quieres es explotar lo que sabes y estás mucho más centrado en estrategia, en táctica, en más que en explorar nuevas opciones. De hecho, no conozco mucha gente o no conozco a nadie que juega al ajedrez y simplemente pruebe variaciones de las que hay millones de coger y, yo qué sé, cambiar unas piezas o empezar con una apertura predeterminada. Eso ya la gente en general le chirría mucho y cuidado. Y es verdad que te vuelves un poquito más cerrado. Pero como curiosidad, yo por ejemplo cuando probé el ajedrez chino disfruté mucho y cuando lo he vuelto a jugar contigo también. Y obviamente si damos con un chaturanga o lo que sea, lo probaré encantado de la vida. Pues nada, ya sabéis, si os encontráis a Val por ahí con un chaturanga o un satrán bajo el brazo, que sepáis seguro que le podréis cazar en alguna partida en algún parque bajo un árbol. Pues nada, vamos a dejar aquí la cosa. Espero que os haya gustado este repaso de estos juegos antiguos. Y bueno, solo agradecerle a Val que se haya ofrecido, que haya estado compartiendo este tiempo con nosotros. Bueno, esto ha sido un proyecto. Aquí la gente escuchará el podcast y se quedará aquí, ¿no? Pero esto ha sido un proyecto de meses. Bilbo lleva preparándolo desde inicios de año. Y bueno, ya sabéis que también ha sido padre y el quedar, el jugar, porque claro, este podcast para prepararlo, nosotros no somos jugadores, sobre todo yo, habituales de juegos antiguos, entonces hemos tenido que jugar partidas, hemos tenido que hablar mucho y la verdad es que se ha pegado un currazo de narices. Esto, bueno, pues no sé cuál será el resultado, pero el trabajo que hay aquí, igual nos acaban estudiando las facultades de matemáticas y historia del arte. Y bueno, te dejo un tema ahí pendiente para otro podcast, porque te lo he comentado, pero al final no lo hemos hablado, que es un poco el hablar de las diferencias que hay entre los juegos antiguos y los juegos modernos, que yo creo que también es interesante de cara a ver un poco cuál ha sido la evolución, a veces para bien, a veces para mal. Sí, fíjate, en ese sentido creo que eso podría encajar muy bien en alguna charla de estas de los especiales de verano o navidades que solemos hacer, pero también tengo que agradecer a Val que este programa, a pesar del trabajo y de no tanto de investigación, sino de buscar dónde comprar esos juegos, dónde jugarlos y información de ellos, viene motivado por un especial que hizo él en su etapa de Planeta de Juegos. No lo hizo él, pero bueno, cuando estaba él, relacionado con la historia de los juegos de mesa, que en la que ellos iban contando durante varias entregas, pues eso, todos estos juegos y demás. Entonces a mí me picó la curiosidad de decir, bueno, y ya que me has contado cómo es, voy a ver si soy capaz de jugarlos y hablemos un poco también de ellos, porque realmente, como dice Val, nos hemos llevado más de una grata sorpresa y a partir de ahora yo, vamos, intentaré enganchar a gente al juego de Ur a más no poder. Puedes decir que es el último juego de Vlad Chabatil, que como saca muchas veces juegos así muy rocambolescos, tú les dices, mira, el juego de Ur, el último juego de Vlad Chabatil, y ala, tira que te va. Y luego igual hasta lo ponen de moda. Bueno, que sepáis que lo mismo no... si veis a alguien jugando al juego de Ur en dados, en Mecator, en Club Runa o alguna de esas, que sepáis que puede ser Val o puedo ser yo. Bueno, pues sin más lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Val, y nos despedimos. Muchas gracias y nada, nos veremos en un futuro. Ya sabéis que yo voy saltando de aquí para allá. Hasta luego. Y en esta sección de Desencadenados vamos a hablar, como decía, la introducción de Nemo's War, de la Guerra de Nemo, ese juego de Victory Point Games al que dedicamos el primer programa, entre otros juegos de Victory Point Games. Y, pues bueno, que en esta ocasión he inspirado este Desencadenados, básicamente porque uno de los recuerdos y de las formas en las que me acerqué ya a este Nemo's War es una recopilación de obras clásicas que tenía Bruguera. Eran una especie de adaptaciones a novela gráfica de obras clásicas de Julio Verne, entre otros, por Los hijos del Capitán Grant, Vuelta al mundo en 80 días y demás. Y otra de ellas pues es este 20.000 leguas de viaje submarino, que iba a decir, ¿quién no ha visto la película? Probablemente algunos la hayan visto, otros no. Pero esa forma de acercarse a los clásicos que ya he mencionado en otros Desencadenados, pues creo que es muy acertada, sobre todo para el público más infantil, juvenil. Es una forma de no leer y llegar a conocer las obras. De hecho, quiero recordar que el libro original yo no recuerdo haberlo leído. He visto la película, he visto la novela gráfica. Bueno, he leído la novela gráfica, pero la novela de Julio Verne como tal no la he catado aún. Vergüenza debería darme. En fin, he visto una nueva adaptación de la novela gráfica de esta, claro, al ser una novela sin, quiero recordar que ya está de dominio público, sin derechos, pues en fin, tiene ya 20.000 y una adaptaciones. Hay una de las últimas que han salido este año que es se llama 20.000 leguas de viaje submarino, es una versión de 2017 y el ilustrador es Gary Burley. La verdad es que tiene muy buena pinta, pude leer algunas páginas de ejemplo y demás, la terminé comprando y la verdad es que el estilo de dibujo es precioso y hace desde luego honor a lo que es la novela en sí. Si queréis, lo que os digo, acercar esta gran obra a alguien ajeno totalmente a ella, las novelas gráficas en este caso son una muy buena opción. Y bueno, claro, una vez tienes el clásico, Nemo es sin duda uno de los personajes literarios más reconocibles a nivel universal. Probablemente si le preguntas a alguien quién es el Capitán Nemo o qué es el Nautilus, le pilles un poquito ahí a Desmán, pero yo pondría la mano en el fuego en que más de la mitad de la gente, no voy a arriesgar con el 90%, pero más de la mitad de la gente reconocería quién es ese Capitán Nemo, ¿no? Quién, a qué corresponde, a qué se asocia a esa famosa novela y demás. Y me pareció curioso que mucha gente, al igual que con otras obras clásicas como, pues no sé, Orgullo y Perjuicio versión zombies, El Lazarillo de Tormes versión zombies, no por la versión zombies en sí, sino que alguien hubiese desarrollado novelas, precuelas o secuelas de 20.000 leguas de viaje submarino hacia adelante o hacia atrás en lo que es la cronología de la obra. Hay una obra que descubrí hace no mucho que se llama Capitán Nemo, escrita por Kevin J. Anderson, que viene a ser como una especie de convivencia entre lo que es el autor Julio Verne y su personaje, el Capitán Nemo. Es una versión como muy alternativa, muy loca de todas las obras de Julio Verne vividas a través del autor y el personaje al mismo tiempo. Hay cosas que están muy metidas con calzador, la verdad es que del resto de precuelas y secuelas a nivel ficticio también cojean un poco por ahí y ha ido metiendo cosas de Verne, como os decía, para que el Capitán Nemo las sufriese o las viviese, como el tema de la isla misteriosa, el viaje en celto a la Tierra, el paseo en un globo por África, etcétera, etcétera. En fin, sí, es lo que decías, como si si alguien intentase hacer a Nemo partícipe de la vida real de, que inspiró a Julio Verne. Había otras precuelas y secuelas, pero ya si esta ya no me convenció mucho, las otras ya pues mucho menos. La verdad es que no me arriesgué, pero sí es cierto que se ha reinterpretado el personaje de Nemo desde muchas vertientes y de muchos ángulos. Se le ha considerado pues un antihéroe, casi un antisistema. También eso me llevó a profundizar un poco en el origen de Nemo, ¿no? De dónde era, cómo había desarrollado pues toda su infancia, su juventud, hasta llegar a ese odio eterno contra la civilización actual, que es una de las cosas que se reflejan en la novela. Quiero recordar que era un hijo del Raj, que es la India, la colonial, en la época de la Compañía de las Indias Orientales. Aunque no estoy del todo seguro, porque hay veces hay fuentes, cómics y libros en los que eso se especifica claramente y otros en los que lo pone un poquito en duda. Pero bueno, entonces pensé cuál era la obra que me podía arrojar un poquito de luz sobre este Capitán Nemo. Pues no es otra que La Liga de los Hombres Extraordinarios, un cómic de Alan Moore de 3 volúmenes, creo recordar que son 5 o 6 tomos, o no sé cómo llamarlo, libros por cada volumen, que es la versión de Alan Moore de una especie de superhéroes a la británica, ¿no? Coge los héroes clásicos de la literatura, como Alan Quatermain, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Capitán Nemo, etcétera, etcétera, y los convierte en una especie de liga de superhéroes que tienen que luchar contra una serie de peligros. Posterior y bastante más tarde hicieron una película con la que Alan Moore no estuvo muy de acuerdo, y la verdad es que si te lees el cómic tiendes a estar un poquito de acuerdo con él, porque La Liga de los Hombres Extraordinarios es un poquito peculiar desde el argumento y la osadía de querer, digamos, redefinir o ahondar en algunas de las figuras literarias tan representativas con las que juega, pasando después por el dibujo que está a cargo de Kevin O'Neill, que la verdad es que es está al mismo nivel de locura y de genialidad que la idea primigenia que genera la obra, ¿no? De esta Liga de Superhombres Extraordinarios. ¿Por qué? Porque es un dibujo muy raro, muy deformado, no hay apenas definición, contrasta muchísimo con todo lo que son otros cómics que están más influenciados por la rama esa americana en la que todo el mundo está muy definido, luces, sombras, torsos, cachas, músculos y tal. No, aquí él casi diría que utiliza un estilo muy, muy, muy, muy gamberro, muy, muy diferente, muy raro, que acompaña y arropa un poquito a lo que es toda la historia. La verdad es que merece muchísimo la pena. Creo que sacaron una especie como de secuela que se llamaba La Liga de los Hombres Extraordinarios 1913, si no recuerdo mal, que venía a ser algo así como una ampliación de más misiones para esta Liga de los Hombres Extraordinarios. En la película, como decía, metieron a algún que otro personaje más, a Huckleberry Finn y la novia de Drácula, los cambiaron respecto a la obra original. El problema es que en la película acentúan, digamos, el origen indio de Nemo, que es una de las cosas que os comenté que estaba yo detrás de ello. Entonces a Nemo le caracterizan con una barba muy larga, con un turbante, con una vestimenta más, pues eso, rollo indio oriental, y el Nautilus es poco menos que una nave de plata ahí súper estrecha, que, en fin, pero luego luce muy bien. Me parece raro que algo que esté continuamente bajo el agua no se desgaste y brille tanto. Muy, muy recomendable esta Liga de los Hombres Extraordinarios. No sé cuán fácil estará de conseguir, pero desde luego merece la pena. Como cómic diferente, es la vuelta de Alan Moore a lo que es el cómic más generalista, digámoslo así, y lo hace sin duda por la puerta grande. Y ya con esto pues llegamos a lo que sería La Guerra de Nemo, ese juego que además recientemente Victory Point Games ya ha empezado a enviar a los mecenas. Se hizo un Kickstarter de la segunda versión. La primera versión ha sido un referente de los juegos en solitario desde hace bastantes años. La segunda versión es esa que salió por Kickstarter, como os decía, pues salió bastante más cara, bastante más cara. Yo no me metí por eso y no voy a hablar especialmente del juego en sí, porque bueno, puedo remitir al primer programa de Victory Point Games. Ahí hablamos largo y tendido gambito yo sobre él, pero solo diré que es un juego cuya premisa inicial es muy interesante. Es un tema diferente, es una aproximación bastante peculiar, pero que si has jugado a más, si es tu primer estado de sitio bien, si has jugado a más juegos con la mecánica de estado de sitio, a mí me sabe a poco. Como decía Gambito en el programa, sí, me llamó la atención, pero no me motivó a jugar mucho más. Y tal vez esa sea una de las cosas que te deja a medio camino. Es decir, crees que va a generar mucha narratividad, que va realmente a ser un juego especulativo, ¿no? O a extender un poco más ese mundo del Capitán Nemo. Y después, en fin, las partidas en la parte media se parecen demasiado en sí, para después contrastar con esos finales que, en función de la motivación de Nemo, te dan realmente un sentido a toda la partida. Pero entre medias hay mucho tiempo en el que siempre haces lo mismo, tengas la motivación que tengas. Así que nada, para los que os hayáis metido en el Kickstarter, enhorabuena, porque la verdad es que es bonito. Pero como decían en la BSK hace poquito, no sé yo si lo bueno que sea el juego, más allá de que sea juegazo o no, es decir, la calidad del juego en muchos aspectos, no sé si compensará ese precio al que se ha subido Victory Point Games. Y bueno, ¿a dónde nos llevó este Nemo's World? Pues por un lado, intentando ahondar más en el mundo de Julio Verne y de Nemo. Hace poco salió el juego Campeones de Verne, un juego de rol de factura nacional en el que, pues, básicamente tienes varios de los personajes de Julio Verne emulando un poquito a esa Liga de los Hombres Extraordinarios, y son como una especie de grupo de investigación que tienen que hacer frente a varias aventuras. Está Phileas Fogg, está el Capitán Nemo, Miguel Strogoff, etcétera, etcétera. Todos personajes de Julio Verne. Y la verdad es que tiene una pinta bastante interesante. A lo mejor no tanto para gente más adulta, puede que para fanáticos de Julio Verne sí, pero por lo que estuve leyendo en el Verkami, que es por donde salió, el juego está más orientado a chavales, a adolescentes, a niños y demás, para acercar un poquito este universo literario. Por lo poco que pude ver y tocar el juego, lo que es la producción del juego, después no sé si el juego tendrá buena pinta o no, pero lo que es la producción del juego, con ese un buen libraco, bien ambientado todo, teniendo en cuenta a la vez el arte y la presentación al estilo periódicos antiguos y demás, tiene muy muy muy buena pinta. No sé, supongo que estará ya cerquita de ser entregado. Es un juego de Carlos Plaza y Marc Leal. La editorial Nexo Edición. He visto por ahí que hay un intento, el enésimo, como otras tantas obras literarias clásicas y con ganas de remake, de rehacer la película otra vez de 20.000 leguas de viaje submarino. Por lo que he leído últimamente, se están pegando ahí Bryan Singer y David Fincher, dos de los directores de X-Men, para ver quién la hace y quién no. Les echan atrás el proyecto, vuelve otra vez, presentan un guión, no les gusta, les disgusta, etcétera, etcétera. Entonces, no sé en qué quedará. La verdad es que David Fincher, Singer no lo ha hecho mal, David Fincher es uno de mis directores favoritos y creo que puede sacar algo bueno, diferente o bien actualizado de lo que sería este clásico 20.000 leguas de viaje submarino. Así que, bueno, tal vez, si crucemos los dedos, salga en algún momento del futuro. Y por último os voy a dejar un cómic. Cómics sobre el tema de Nemo hay muchos. Hay El misterio del Capitán Nemo, creo recordar que es de Kevin Smith. Hay reinterpretaciones, como decimos antes, versiones más actualizadas o menos actualizadas de 20.000 leguas de viaje submarino. Pero os voy a recomendar un cómic que descubrí a raíz de este Desencadenados. El cómic se llama Neptuno, es un cómic de un autor francés llamado Yves Delité. Está publicado, si no recuerdo mal, por Yermo Ediciones y es, digamos, la versión de este autor de lo que sería 20.000 leguas de viaje submarino. Tenemos a un inventor en este caso que crea una nave muy similar, no similar a Nautilus, pero bueno, una nave, un submarino muy especial. Está ambientado todo después de la guerra de secesión americana. El gobierno americano no quiere que los sudistas sean los que produzcan las máquinas de guerra de la marina. Entonces intenta buscar nuevos contratistas. Y por otro lado tienen punto caliente misterioso en el que los barcos se ven asaltados y digamos saqueados por alguien que no sabe muy bien qué es. Entonces mandan también ahí a la marina a investigar. Entonces el inventor de este submarino intenta llevar su submarino a alguien que se lo pueda financiar y después se lo pueda vender al gobierno. Entonces le pasan un montón de aventuras, son aventuras muy al estilo de Julio Verne, que si nativos, que si cuevas ocultas, que si misterios. Y bueno, iba a decir, no os voy a revelar mucho más porque también aparece el malo, etcétera, etcétera. Pero bueno, como decías, la versión de este autor francés, Jean Yves Delité, de lo que sería 20.000 leguas de viaje submarino. La verdad es que el dibujo es precioso. Tiene pues escenas panorámicas geniales, escenas submarinas, personajes muy bien definidos, y la verdad es que la historia avanza con suficiente fluidez como para que mantenga el interés durante las ciento y pico, creo que son 200 páginas. La verdad es que ha sido una muy grata sorpresa este Neptuno de Jean-Yves Delité. Así que nada, con esto terminamos este Desencadenados dedicado a la guerra de Nemo. Hola Bilbo, hola juguetones. Hoy traemos a la variante un euro sencillito y bien resuelto, con componentes dignos y mecánicas de pick and delivery. Además de ofrecer una gestión dinámica y un setup rápido, nos va a dar la oportunidad de introducir a colegas muggles o familiares poco habituados al cartón sobre la mesa. Y menos a un euro, ¿no? Bien, es un euro de gestión fácil y competitivo que os va a servir para afiliar a futuros destroqueladores de cartón. Se trata de Imhotep, presentado el año pasado en la Feria de Essen, de la mano de su creador Phil Walker Harding, el creador de Cacao y del Sushi Go, y editado aquí en España por Devir. Hay dos misterios que se esconden en esta bonita caja cuadradota. Uno de ellos es el propio personaje al que se hace mención en el título del juego. Es un arquitecto egipcio al que la historia lo elevó a la condición de dios por reconocerle como el primer arquitecto del que se tiene noticia, ¿no? Dicen que fue el creador de la primera pirámide del antiguo Egipto. Y el segundo misterio es, si cabe, todavía más llamativo, y es que parece ser que a este juego todavía no se le conoce una sola errata. En fin, coñas aparte, os presento una variante que va a convertir este juego en un reto contra una inteligencia artificial con una gestión fácil y cómoda de llevar. En Imhotep debemos ponernos en la piel de un constructor de monumentos y pirámides, templos y demás, sirviéndonos de unas embarcaciones que van a portar unas hermosotas piedras de madera, y las reglas del juego van a ser muy sencillas. Tenemos que tomar cuatro decisiones. Una de estas cuatro, que son poner una piedra de la cantera en nuestro taller, o poner una de estas piedras del taller en un barco que tenga un hueco libre, o mover un barco de estos donde hemos ido portando piedras hasta un puerto que a su vez esté también libre. Y por último, la cuarta que podemos llevar a cabo es la de jugar una carta que previamente hayamos coleccionado en uno de los puertos, en el que llamamos mercado. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues la gracia que tiene este juego además está en la posibilidad de mover un barco a un puerto que nos beneficia a nosotros y que anteriormente se haya encargado nuestro rival de irlo rellenando a su conveniencia, ¿no? Bien, cuando enseñas un juego a iniciados corres el riesgo de que este tipo de interacciones les haga aborrecerlo y se han tirado pensando 10 minutos en su acción, y luego vas tú y se la deshaces con una gestión, ¿no? Bueno, en Imhotep realmente, aunque puedes decidir llevar a cabo estas pequeñas tretas, ¿no? Y urdir un poco la planificación de tu rival con esta acción, no es del todo un rompeplanes, ya que las piedras de tu color, que aún atracando en un puerto que no era tu intención, no supone un descalabro total, ya que estas piedras al final se van a colocar en el puerto, ¿no? Quizá no en el orden que tú querías ni en el puerto indicado, pero sí que es verdad que van a puntuar al final, ¿no? Bien, en la variante vamos a preparar el setup tal y como nos indican las propias reglas del juego, las reglas estándar. Eso sí, vamos a utilizar los puertos por la cara A. Sabéis que en este juego hay una serie de puertos y están a dos caras, cara A y cara B. Para la variante vamos a usar la A. Y las cartas de barcos vamos a emplear las de para dos jugadores. Nuestro rival artificial va a tomar las mismas decisiones que hemos explicado antes, excepto la de jugar cartas. Estas cartas que coleccionamos en el mercado, él no va a tomarlas ni decidir sobre ellas. En lugar de esto, lo que va a hacer es apuntarse 4 puntos de victoria cada vez que tenga que tratar de coleccionar una carta. Bien, para saber qué decisión de las otras tres debe de tomar la inteligencia artificial, primero vamos a comprobar si tiene alguna piedra en su taller. Si no tuviera ninguna, la decisión está clara. Va a tomar 3 piedras para su taller. Bien, si tuviera alguna piedra de estas en su taller, tomará otra decisión. Bien, lo que haremos será comprobar si alguno de los barcos, sin atracar todavía, puede zarpar, porque contenga suficientes piedras para ello. Y si es así, lo que vamos a hacer es lanzar un dado de 6 caras. Si el resultado fuera 6, la inteligencia artificial va a mover el barco con el mayor número de piedras de su color al puerto que contenga el menor número de piedras de su color. Y de esa forma, bueno, pues va a ir gestionando. Vamos a resolver las coincidencias en caso de barcos o de piedras. En el caso de los barcos, eligiendo el que esté más arriba. Y en el caso de puertos, si hay coincidencia, pues el que esté más abajo. Si el resultado es de 1 a 5, nuestro frío rival va a tomar una piedra de su color y la va a ubicar en el barco que tenga libre algún hueco y que menos piedras de su color tenga. En caso de coincidencias, el que esté más abajo. Bien, las piedras las ubica siempre lo más a proa que pueda, o sea, hacia adelante, el hueco más adelantado que haya. Si ya no queda sitio en los barcos, lo que va a hacer será hacer zarpar uno de ellos, como expliqué anteriormente. Bien, es así de sencillo. Iremos de esta forma alternando turnos e inteligencia artificial y nosotros, turnos y rondas hasta llegar a la última. Iremos tomando nota de los puntos entre rondas y también al final de la partida de los puntos que ciertos puertos nos hacen contabilizar al final de la partida. Bien, hay que contar que la IA nos va a apretar sin piedad y bueno, pues esta variante nos va a servir para soltarnos con el propio juego y además para luego más adelante poderlo explicar con mucha más soltura, ¿no? Además es un reto muy simpático porque es muy sencillo de llevar y una partida te puede durar como mucho 20 minutos y recogerla y colocar una nueva como mucho otros 3. Bien, el juego nos ofrece además una bonita estampa final con la pirámide, los obeliscos construidos, ¿no? Y sobre todo destacando ese volumen de las piedras y el colorido, que está bastante bien logrado. Además, la variante tiene un regulador de dificultad, es muy sencillito. Una vez que veamos que le tomamos la medida a la inteligencia artificial y la superamos, lo que vamos a hacer es aumentar esos 4 puntos que nos daba o que le otorgaba la inteligencia artificial cuando iba al mercado, cambiarlo por 5. Y de esta forma vais a ver que bueno, ya toma un nivel adecuado para costarnos ganarla. Bueno, pues nada más, espero que os haya llamado la atención esta posibilidad y el propio juego. Para mí, ya os digo que es muy aconsejable, tanto por componentes como por diseño y por la posibilidad de meterle partidas rápidas, sencillas, de preparar y de poder sentar a la mesa tanto jugones como invitados magueyes, ¿no? Un saludo desde el Limbo, juguetones. Os emplazo a la próxima variante. Y en la sección de corta pega rompirrasga vamos a hablar, como os comentaba en la introducción, de Blork in the Midwest, un micro deck building narrativo de 2017 que creo que se presentó al Print and Play Contest de la BGG. Y que está diseñado y dibujado por John Keane, que podéis conseguir, como decía, en la BGG, os lo podéis descargar. Es un micro deck building narrativo de 9 cartas por los dos lados, que cuenta la historia de Blork. Es una especie de alien que se pega un castañazo en la tierra y su objetivo es intentar escapar, o bien reconstruyendo su nave, o bien construyendo algo que mande una señal a sus compañeros del metal para que vengan a a rescatarle. Es un juego que funciona, como os decía, con tan solo 9 cartas, 9 cartas por las dos caras. Cada carta tiene una parte que es el objeto o la localización, un numerito de orden y después un efecto en caso de que se ejecute o no. Entonces, el objetivo, tú tienes un muestrario de cartas, tienes la pila y después tienes una localización que es donde tú estás en ese momento y una serie de objetos que tienes. Tu objetivo es ir moviéndote por las distintas localizaciones que propone el juego, ir recopilando objetos, creando otros nuevos y llegar a los dos puntos que, si no recuerdo mal, es el platillo volante y el campo de maíz, no estoy seguro. Bueno, las dos localizaciones donde una vez que tengas todos los objetos necesarios, pues puedes, digamos, ejecutar la acción de o llamar a casa o arrancar el platillo volante. El cómo se juega es muy sencillo porque es un juego en el que, como decía, tienes el muestrario, entonces tú en tu turno puedes o bien coger una cosa del muestrario, que puede ser o cambiar la localización o coger un objeto y devolver otro. Y eso es todo. Y después se ejecutan cada uno de los elementos que hay en el muestrario si el número que tienen en la carta coincide con el número de orden que ocupan en el muestrario. Es decir, si una carta tiene el número 2 y está en el segundo lugar, el evento se ejecutará. ¿Qué tipo de eventos hay? Pues te puedes encontrar al granjero, entonces necesitas la pistola de memoria para borrarle la memoria, necesitas a la mujer del granjero, te la puedes encontrar por ahí. Si te la encuentras también necesitas la pistola de memoria para borrarle la memoria, si no llamará al granjero y el granjero después puede llamar al FBI y el FBI te puede detener, que es cuando pierdes el juego. Cosas buenas de este Blurg in the Midwest. Pues, como decía, es un juego muy sencillo, es un juego que parece mentira que con tan poco consiga tanto, consigue realmente cierta sensación de narratividad, dibuja, digamos, un contexto tan pequeño y tan concreto que sientes que te estás desenvolviendo por las distintas localizaciones intentando conseguir esos objetos necesarios, ¿no? Es deck building porque tienes que tener en cuenta lo que ha salido, lo que tienes, lo que puede salir. Un inconveniente que tiene que es que como tiene las cartas por los dos lados, en el lateral te indica a veces lo que hay en el otro lado, o la localización o alguno de los objetos. Quiero recordar que solo es la localización. Entonces tienes que jugar varias partidas para hacerte el mapa mental de qué es lo que hay en cada una de las localizaciones y no ir al tuntún. Es decir, no puede, la primera partida evidentemente sí, porque no sabrás dónde está cada cosa, pero después ya sabes que, por ejemplo, que en el granero tienes la radio, no sé qué más, y la cinta de embalar y tal. Necesitas ir conociendo poco a poco las localizaciones para que el plan que estás estableciendo a medida que juegas para ganar tenga algo de sentido. No es un deck building que puedas jugar al azar. De hecho, lo más fácil es que vayas dejando cartas en el muestrario que coincidan con los números de orden y entonces en un turno determinado pierdas bastantes cosas de golpe. Pero eso también es uno de los factores estratégicos, es decir, con eso juega muy bien. No solo vale ir a por lo que tú quieres, sino ver qué es lo que dejas en el muestrario para que los eventos no se ejecuten. Las reglas no tienen mucho más, la cosa va por iconos, el arte está bastante, bastante chulo. John Keane ha hecho ahí un buen trabajo, tiene un aire un poquito a Dilbert, sobre todo el granjero, su esposa y el FBI. Pero bueno, es un arte claro, es un juego que se aprende fácilmente y que se construye también fácilmente. Cosas menos buenas, pues es realmente complicado, como decía, como no puedes ver normalmente el otro lado de la carta y es un juego en el que saber lo que hay y lo que no hay y lo que puede salir al otro lado es importante, porque cuando tú devuelves una carta al muestrario, no al muestrario, al muestrario, o se descarta alguna carta, se le da la vuelta y pasa a la otra cara, tienes que jugar con ese puntito estratégico. Entonces es bastante difícil ganar. Yo aún no lo he conseguido y de vez en cuando te ves acorralado y, como me comentaba alguna de las personas que ha jugado también a este Blurg in the Midwest, tienes que tomar la decisión obvia, que es la menos mala, es la que menos cosas te va a proporcionar de cara al futuro. ¿Qué más? Pues la verdad es que una de las cosas buenas que te queda es te queda esa misma sensación como cuando juegas al Agent Decker. Alguien te queda esa sensación de que alguien ha creado un sistema muy sencillo que podría ser que podría conseguir ambientarlo en otro contexto y seguiría funcionando exactamente igual. El tema de las cartas con doble valor, el tema de la carta que es localización y a la vez objeto y también evento, el aspecto de los eventos ejecutados en función de su orden en el muestrario. La verdad es que es un diseño brillante, es que solo por eso ya habría que aplaudir este Plorhin de Midwest. Pues bueno, ¿qué os voy a decir? Si ojalá si el Legend Decker finalmente ha salido como super hot, si este Plorhin de Midwest son capaces de expandirlo un poco más allá de esas 9 cartas, llegar a 18, a 36, incluso a 52, en plan de los capítulos de Blorg, yo creo que podría quedar una historia, la historia de Blorg, bastante, bastante bien contada. Así que nada, ya sabéis, Blorg in the Midwest de John Keane, un micro deck building narrativo de tan solo 9 cartas, 10-20 minutos, se lleva el sello de recomendado por No Solo Juegos Solos. Bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, os voy a dejar las formas de contacto. A mí me podéis encontrar en Twitter como arroba bilbo, V-I-L-V-O-H, y Ángel Solo como arroba sacedon22, y en su canal de YouTube como Ángel Solo. Si queréis dejar cualquier pregunta, duda, sugerencia, amenaza, contribución, lo que sea, podéis hacerlo en el hilo de la BSK y en iVoox, y en el blog del programa nosolojuegosolos.blogspot.com. Y sin más, pues me voy a despedir y os emplazo a lo que va a ser el especial verano de No Solo Juegos Solos, que va a estar cargadito, tan cargadito, que probablemente hagamos dos partes, así que posiblemente tengáis algo a principios de agosto y algo a finales de agosto. Depende de cómo se me den las vacaciones y los deberes paternales. Pero ya veréis que va a ser gente interesante hablando de temas interesantes. En general, un especial de verano muy interesante. Así que nada, me despido de todos vosotros y nos vemos en unos días. ¡Hasta luego! Es que es un pensamiento, una ilusión, sentiment. Admire males manis y desprezas con ser. La chen que diu que no va a desescar. El senta la que tú no lias de percar.